Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 de la mañana, bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes 12 de julio. Un lunes que comenzamos, ya lo saben, con esa alerta roja por ese episodio extraordinario de altas temperaturas que será corto pero asfixiante, porque superaremos los 40 grados en Elche y también en su comarca, a mediodía y hasta las 10 de la noche. Ya lo han escuchado, será corto, porque las masas de aire caliente procedentes del norte de África se retirarán a partir de mañana martes, día en que bajarán las temperaturas, colocándose incluso por debajo de los 30 grados. Así que para este lunes, las recomendaciones incluso del propio alcalde de esta ciudad son las de beber mucha agua y evitar esas horas de mucho sol para prevenir los golpes de calor, sobre todo en los más vulnerables, nuestros mayores y los menores. En ese sentido, es fundamental seguir un conjunto de recomendaciones básicas, como por ejemplo evitar estar expuestos al sol en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y a la sombra, o beber de forma abundante agua. En definitiva, es muy importante cumplir ese conjunto de recomendaciones, especialmente los menores y las personas de avanzada edad, para evitar las consecuencias que pudieran tener las condiciones climatológicas extremas que vamos a padecer en el día de mañana. En el día de hoy eran declaraciones que realizaba ayer domingo, y respiramos aliviados sabiendo que será corto este episodio extraordinario, pero lo que no sabemos es si la remodelación extraordinaria que ha vivido el gobierno de esta nación servirá para la reconstrucción de este país, como señaló el presidente Pedro Sánchez. Hoy toman posesión de su cargo las 7 ministras y ministros nuevos del Partido Socialista, porque Unidas Podemos no ha cambiado a ninguno de los suyos. Y el alcalde, Carlos González, ha hecho declaraciones para advertir que ahora toca pedir una reunión con la nueva ministra de Transportes, Pilar Sánchez, quien sustituye a Ábalos, y con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien sustituye a Uribes. El alcalde ha recalcado que con ambos, la Ronda Sur y la cesión de la Dama para el próximo año, eran dos cuestiones en las que se había avanzado mucho, y ahora no quiere retrocesos tras este cambio en el gobierno. Escuchamos de nuevo al alcalde. Y ahora de lo que se trata es de entablar contacto con los nuevos ministros a la mayor brevedad posible para retomar y avanzar en dos cuestiones que estaban muy maduras y que son fundamentales para nuestra ciudad, como lo es, por una parte, la ejecución del último tramo de la circunvalación sur y, por otra, la cesión temporal de la Dama a Elche. Al tiempo que es absolutamente necesario continuar avanzando en los proyectos de infraestructuras ferroviarias que deben concretarse en la modernización de nuestra red de cercanías y su conexión tanto con el AVE como con el aeropuerto. Por lo tanto, de inmediato vamos a solicitar una reunión con el nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, y con la nueva titular del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, para continuar en estos temas que son absolutamente claves para el progreso, la modernidad y la mejora de la calidad de los servicios públicos en nuestra ciudad. Pues son temas que abordaremos sin duda en la tertulia y en las entrevistas que tendremos a lo largo de esta semana de julio, como también abordaremos hoy lunes con el epidemiólogo José Tuel sobre las 10:30 de la mañana la quinta ola y si las restricciones que se quieren aplicar con el toque de queda en los municipios de mayor incidencia son necesarias. Hoy o mañana se espera que el Alto Tribunal Valenciano, el TSJ, autorice o no al gobierno del Botànic, al gobierno valenciano, limitar la movilidad de las personas y el número en las reuniones sociales. Son las únicas medidas que no entraron en vigor este pasado fin de semana, ya que necesitan de los jueces para avalarlas, porque el estado de alarma en este país se retiró el pasado mes de mayo. El resto de limitaciones sobre el ocio nocturno y la hostelería ya entraron en vigor desde la madrugada del viernes al sábado, al igual que el endurecimiento de las sanciones para acabar con los botellones. Recuerden que las multas van desde los 600 hasta los 30.000 euros. Todo ello para frenar la propagación del coronavirus entre los más jóvenes, ya que los contagios se han disparado en las últimas semanas. La Comunidad Valenciana ha pasado de tener la incidencia más baja a ser una de las comunidades con mayor incidencia, y la mayoría de los nuevos casos son por la variante Delta, algo que preocupa al gobierno del Botanic, y por ello Puig anunció que se quiere avanzar en la vacunación de los más jóvenes. De ello hablaremos hoy en el programa, como también del agua. Sobre las 11:30 preguntaremos a los regantes el episodio que se vivió en el pleno extraordinario del pasado lunes en el Ayuntamiento de Elche, donde no hubo unanimidad a la hora de pedir la dimisión de la ministra Teresa Rivera por los recortes que pretende asestar al trasvase Tajo Segura. También tendremos tiempo en unos minutos para hablar sobre la festividad de San Jaume y sobre el libro que el destacado entrenador de balonmano Juan Antón ha publicado sobre el palmeral ilicitano, sin olvidar el emprendimiento femenino. Son algunos contenidos de un programa que durará hasta la 1:00 p.m. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros. Estarán bien fresquitos porque la música que hemos elegido es para olvidarnos del asfixiante calor y de todos los episodios extraordinarios que estamos viviendo, más bien para mal. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at Inside Outside USA, Ventura County, Inside Outside USA, Santa Cruz and Fresno, Inside Outside USA, the Caribbean, Inside Outside USA, all over Manhattan, Inside Outside USA, and down the mini way, Inside Outside USA. Everybody's got surfing USA. USA. And hang your knees and fall. Inside, outside, USA. Pacific Palisades. Inside, outside, USA. Standing over Yankton. Inside, outside, USA. Right on the beach of LA. Inside, outside, USA. All over the whole world. Inside, USA. Hawaii and the other day. Inside, outside, everybody's got surfing USA. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30... sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 9:00 a.m. y como las previsiones meteorológicas indican que superaremos los 40 grados en Elche, pues nos vamos a tener que ir preparando porque la ciudad sin duda hoy va a oler a sudor. Música.

no dude. No rebose el corazón, no puedo más. Quiero mezclarme con tu alma, te necesito aquí. Porque cierro los ojos y no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte. Por eso tiemblo de emoción. Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón. Porque ya mañana voy a verte. Va a salir el sol, todo será muy diferente, se me sale el corazón, se me sale el corazón. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Cuando pasan 22 minutos de las 9 de la mañana, después de esta selección musical y estamos ya alcanzando los 27 grados de temperatura a esta hora de la mañana, vamos a hablar de San Jaume, porque Elche hace ya tiempo que perdió esta festividad, una de las más esperadas del año, la de San Jaume. Nuestros mayores la recuerdan con mucha nostalgia y hablan de ella con una sonrisa de felicidad, porque la llegada de San Jaume significaba el inicio de las vacaciones, disfrutar a la orilla de la mar, en las barracas y de un tiempo libre cargado de canciones y veladas interminables con vecinos, familiares y amigos. Hoy la recordamos con el doctor de Filosofía y Letras y además colaborador de este programa y exalcalde de esta ciudad, Manuel Rodríguez. Muy buen día, buen día. Hola, buen día, muy buen día. San Jaume, es el 25 de julio. También queremos conocer quién era San Jaime o quién era Jaume en este país, pero antes vamos a recordar el porqué. ¿Por qué Elche perdió esta festividad? Bueno, hola, buenos días. Pues vamos a ver, cuando al principio la festividad en el sentido de local se pierde cuando realmente se firma un acuerdo. Ahora no recuerdo exactamente bien si fue con el gobierno de Adolfo Suárez o de Felipe González, entre la Iglesia Católica y el gobierno, en el cual se reduce una serie de fiestas. Y una de las que se reduce a nivel nacional era la fiesta de Santiago de San Jaime, ¿no? Porque era el patrón de España y era fiesta en todo el país. Y en Elche, lógicamente, era fiesta, no porque fuese fiesta en Elche, sino porque era fiesta en todo el país, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones lo que ocurre es que es una fiesta que desapareció, digamos, como fiesta nacional, lo cual a mí ya hablaremos después, si viera el caso, me parece que fue una lástima, ¿no? Pero que además tampoco es que se ha conseguido mucho, porque hay gran parte de regiones españolas que lo mantienen como fiesta en toda la región, por ejemplo Galicia, que es el Día de Galicia, además, se conmemora también, es fiesta en Asturias, es fiesta en La Rioja, es fiesta en el País Vasco, es fiesta en Castilla, es decir, que realmente, tampoco, desde el punto de vista de lo que pensaban, ¿no?, que iba a ser, pues, ahorrar, pues, o tener más hora de trabajo y todas esas cosas, bueno, yo creo que eso son cosas que realmente no tienen ningún sentido, o sea, y prueba de ello es que si en la práctica pues casi todo el país está en fiesta, pues no sé qué sentido tuvo quitar la fiesta. Pero se quitó. Y en Elche, pues, como hay opción a dos fiestas locales, pues una de las fiestas locales es la que se mantiene, que es la de la Avenida de la Virgen, y la otra es la fiesta de la fin la de San la del día de la de Pascua, ¿no? La sí, del lunes, ¿no? Sí, el lunes de la de octava de Pascua, ¿no? La de San Vicente, sí. Pero en la de San Jaime, la fiesta local de San Jaime sigue siendo un poco de quita y pon, porque algunos oyentes sí, nos estarán diciendo, ¿y por qué hay algunos años que San Jaime el 25 de julio? Claro, pues porque hay algunos años que las fiestas locales, por ejemplo, a una de las fiestas locales o a una de las fiestas que son siendo fiesta importante en la ciudad, ¿no? Como el día 15 de agosto, pero que es fiesta nacional también, pues paran, por ejemplo, el domingo, entonces se puede recuperar. Y normalmente el ayuntamiento siempre suele proponer la fiesta de San Jaime, para guardar un poco la tradición a lo que podemos guardarla, ¿no? Claro. Pero es un acierto, Manolo, es un acierto que el ayuntamiento proponga la de San Jaime y no otras festividades cuando algunas de las del calendario rojo caen en domingo. Bueno, yo creo que no, yo creo que sí que es un acierto en el sentido de que es una tradición, en hecho muy arraigada, que por otra parte, mira, yo creo que hace falta, mucha falta en este país, el hecho de que los elementos simbólicos sean comunes. Y entonces, un elemento simbólico como tenemos esta fiesta en toda España, cuanto más la celebremos, pues mejor. O sea, cuando tantas veces que se habla de la diferencia entre tal región y la otra, el País Vasco y su identidad, bueno, y al final resulta que la fiesta del, también en el País Vasco es Santiago, ¿no? O San Jaime, como queramos llamarle. Claro. Y si lo hacemos en Elche, pues bueno, pues me parece muy bien, ¿no? Es decir, que porque otras fiestas donde se podría plantear otras, ¿no? Pues probablemente, pero de hecho una de las más arraigo que se han perdido, porque estamos, o sea, la otra que se tiene como fiesta local es la de la Virgen de León, la Avenida de la Virgen, y la otra, la de la octava de Pascua, de San Vicente, que ha sido siempre también fiesta y es muy tradicional, el último día de Mona. Por tanto, yo creo que bien, pues, la de San Jaime parece muy bien que se recupere siempre que se pueda recuperar, ¿no? Y hemos dicho que casi todos la recuerdan con una gran sonrisa de felicidad de esta fiesta, porque significaba el inicio. Todo el mundo cogía las vacaciones para mitad de julio. Sí, era cuando, bueno, es una fiesta que yo creo que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando ya, a finales del siglo XIX, 1800 y pico, ¿no?, la gente de dinero de Elche, los que tenían posibilidades, que era muy poca gente, claro, pues la gente trabajadora cobraba muy poco, ¿no?, se iban a Santa Pola y ahí pues empezaron a tener una segunda residencia, ¿eh? Hay casas grandes, algunas, muchas donde han aparecido ya, que eran muy bonitas, ¿no?, en Santa Pola. Iba, pues, en fin, señores, ¿no?, que iban a veranear. Y estos se iban, normalmente la tradición irse antes de San Jaime. Para San Jaime estaban todos allí, pero normalmente el día de la Virgen del Carmen se iban los que tenían dinero, ¿no? Porque además tenían también posibilidades de venir, pues, si, aunque, por ejemplo, los fabricantes que tenían su fábrica o gente que, en fin, que tenía, pero que tenía posibilidades de venir porque, en fin, tenían carruajes, ¿no?, propios y tal. El año, si no recuerdo mal, el año 1873, ya se pone en verano un servicio directo a la playa de carruajes, claro, todo de caballos, ¿no?, o de mulas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso del chelo, bueno, hasta yo lo he conocido. Uh-huh. Todavía, en vez de los taxis, las galeras que estaban en el paso de la estación, y se alquilaban las galeras para ir a cualquier sitio, al campo o, bueno, a cualquier parte de la ciudad, ¿no?, en vez de taxis. Bueno, pues había un servicio que se pone todos los días en verano de Elche a la playa desde el año 1873, ¿no? Posteriormente ya la gente, me refiero a los trabajadores, empiezan a poder coger vacaciones y el año, alrededor del año 1913, 15, etcétera, pues es cuando empieza el boom de las barracas. Las barracas ya sabemos que eran, pues, unas, en fin, el hecho de hacer, pero ellos no podían, la gente trabajadora no podía construirse, no podía tener unas casas como las que tenían, ni siquiera mucho más modestas, la gente que tenía dinero, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hacían era, pues, esa arquitectura, digamos, un poco efímera, como eran las barracas, y que se ponían allí en la playa, todo lo que hoy día es la Gran Playa, fundamentalmente. O sea, me encanta que hayas definido las barracas como en esa arquitectura efímera. ¿Tenían criterio para construirlas? ¿Cada uno tenía que construirla como el del vecino? Bueno, no, si criterio había, bueno, no había ninguna normativa que yo recuerde, porque expresa de lo que las de cómo tenía que hacer, pero bueno, todo el mundo construía las barracas igual. Tenía la típica forma de la barraca valenciana tradicional, la que vemos en las huertas, sobre todo de Valencia, ese tipo de barraca. Lo que pasa que eran pues había una parte de cañas, una parte de lonas, ¿no? Uh-huh. Y de madera, ¿no? Y eso era las barracas. O sea, había utilizaban pues barracas, paja, sí, madera y lonas. Y lonas, y cañas también, y cañas. La caña, por ejemplo, las cañas eran importantes, bueno, se hacía como un corral detrás, ¿no? Que daba al saladar, y aquello pues se limitaba con las cañas de la, y a veces también pues lo que eran pues las partes, las habitaciones, ¿no? De cada de las barracas, ¿no? Y bueno, pues era lo que había, ¿no? Y claro, aquello pues tenía, yo creo que sería conveniente que alguien dijese. Claro, ¿no? Sí. Es que hay muchas curiosidades, pero ¿todos tenían su sitio, sí, o tenían que llegar primero? ¿El primero que llegaba, el primero que faltaba? No, había, yo al menos lo que he conocido no era el primero que llegaba, o sea, te apuntabas y había una, digamos, como una agencia, vamos, una agencia, pues alguien, ¿no? Pues no recuerdo yo bien quién era, que se dedicaban a eso, ¿no? Yo no sé si tenía alguna concesión del ayuntamiento, primero sería el ayuntamiento de Elche, y después ya cuando Santa Pola tuvo término municipal, que fue a partir del 47, pues sería el de Santa Pola, pues no sé, pero había una, digamos, como una empresa, valga la expresión, ¿no? Uh-huh. Que se encargaba de tú ibas ahí de tal y te daban un número de la barraca, ¿no? Yeah. Y entonces no creo que había que pagar, eso se pagaba pues muy poquito, dos pesetas, no acuerdo así, ¿no? Para entonces, todo el ver, pues, ¿para cuántos días estaban las barracas? Bueno, la gente estaba el tiempo que podía, pero vamos, lo normal, estábamos hablando de principios ya y muy entrados, y el siglo XIX la gente tenía una semana de vacaciones, no tenía más, durante San Jaime, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto para las fiestas de agosto ya estaba todo el mundo en Elche, porque, bueno, claro, ya lo decía la canción, ¿no? Sí, Venim de la Mar. Venim de la Mar, no porten dinero, porque se habían gastado dinero en las barracas. Uh-huh. Y el poco que tenían, y bueno, iban con mal humor de ver que venían las fiestas de agosto, ¿no? Porque claro, venía las fiestas de agosto, entonces no tenían un duro. Bueno, y un momento, Manolo, ¿qué lugares eran los que se escogían para las barracas? ¿Todas las playas valían o ya había preferencia en la población ilicitana? No, había preferencia sobre todo en lo que hoy día es la Gran Playa, o sea, empezaba por la parte de Santa, lo más cercano a Santa Pola, ¿no? Sí. Y ahí, un poquito ahí, pasado el esto, o sea, ya lo que es la Gran Playa, principio de la Gran Playa, ahí había preferencias, o sea, digamos, lo que la gente consideraba que eran los sitios mejores, ¿no? Ah. Y lo otro estaba ya, pues, muy alejado, ya por el Saladar y tal, en fin, que había barracas hasta allá, ¿eh? Hasta el final. Pero, en la Marina, bueno, también, la gente prefería. En la Marina. Sí, pero lo de la Marina ya, primero era en Santa Pola. Lo de la Marina yo creo que fue más un boom de gente de Crevillente y de gente de la huerta, ¿eh? Ah, de gente de la huerta. De la Vega Baja. De la Vega Baja, sí. Uh-huh. Que iban a la Marina y al Pinet. Bueno, gente de hecho también, ¿eh? Sí, iba pero a la Marina y al Pinet. Es curioso. La Vega Baja, sí, quería decir, vamos a dejar Gran Playa a los ilicitanos y nosotros vamos a la Marina, ¿no? Al Pinet. Bueno, yo creo que también escogía más cerca. Ah, o sea, claro, también tampoco es que, claro, date cuenta que, por ejemplo, de Crevillente al Pinet o tal, está más cerca que ir allá. Sí, que ir a Santa Pola, pero bueno, es cierto. De todas maneras, bueno, también hay gente de hecho iba ahí al Pietro de la Marina. Lo que pasa es que lo de la Marina, así como las barracas, pues acaban el año, creo que fue el año 1963, cuando ya se prohíbe la construcción de esas barracas, ¿no? Y bueno, ya se urbaniza, se plantea el tema de la urbanización, que ha sido después lo que hoy día es la Gran Playa y todo eso, ¿no? Toda, sí, la extensión de Santa Pola, los chalets, vamos, apartamentos. Los apartamentos de Santa Pola, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, lo que ocurre es que en la Marina continúa, ¿no? Continúa el tema y tiene un final cuando ya se prohíbe, porque además había peligro, porque en la Marina está el tema de la pinada y tal, ¿no? Uh-huh. Y se podía producir incendio y tal. Y entonces es cuando se da la solución, pero esto ya estoy hablando de los años 80, que a mí me tocó en parte en la época de la alcaldía. El camping de la Marina, uh-huh, el camping municipal de la Marina, tiene como origen el que la gente que quería seguir y que no tenía otras posibilidades de ir a la playa, ¿no? Y porque ya se había prohibido, ¿no? Se había por la ley de costas, en fin, ahora mismo no recuerdo exactamente, ¿no? La normativa, pero bueno, se prohibió. Y entonces el Ayuntamiento de Elche construye el camping de la Marina, que en principio era para que, bueno, era para la gente, también podía ir gente que estaba, que, bueno, en fin, desde fuera y que venían de cualquier otro sitio y si había plazas, pues, pero tenía la prioridad la gente que toda la vida, los trabajadores y tal, que había toda la vida habían ido a la Marina, ¿no? A la Marina o al Pinet. Entonces, pues la gente se iba allí, ¿no? Y eso ha durado hasta que se cerró el camping, no sé si el camping, vamos, no sé ahora mismo con qué situación está, si aquello continúa, yo creo que no, pero bueno, pero vamos, que me refiero que eso duraría hasta los años 90, esa situación. De esa, digamos, esa gente que pasó al camping y era un residuo de lo que eran las antiguas barracas, de la Marina y el Pinet, por lo de Santa Pola, el año 1963 ya, se prohibió la plantación, claro, de barracas. Sin duda, el tema de las barracas da para esta arquitectura efímera, da para tesis doctorales, para publicaciones, y serían historias muy agradables. Yo creo que sobre todo, pero yo para... no solamente por la arquitectura efímera de no, la, es la convivencia. Propia barraca, por el sentido que había de convivencia, creo que la gente eso es lo que mucho. Le iba a preguntar, Manolo. ¿Cuáles eran las normas de convivencia? Porque claro, todos se unían ahí en las barracas. Sí, bueno, las normas de convivencia eran las que la gente ponía, o sea, realmente ahí no había ningún alcalde de las barracas, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno, yo creo que la gente, pues lo que regía, lo que debe regir siempre, el sentido común y el sentido de convivencia. La gente convivía generalmente a las barracas. De hecho, la misma construcción de la barraca, cuando se construía, pues unos vecinos ayudaban a otros, porque bueno, también era pesado hacer, llevar los palos, aquellos y todo, en fin, y toda la... todo el trabajo de las barracas, y se ayudaba a todo el mundo, al que había acabado antes pues ayudaba a los otros, ¿no? Uh-huh. Y entonces era un sentido pues bastante colaborativo. Por otra parte, pues la diversión era la que se hacía en el entorno de las barracas, o sea, entonces la gente se juntaba pues para jugar al culepe, para decir, otro tipo de juegos de cartas o de dados, en fin, juegos de mesa en general, ¿no? ¿Cuál era el juego de mesa o el juego de cartas que despuntaba? Yo, pues me imagino lo que se hacen ahí, los de Elche, en fin, los típicos de... El zarangollo... El zarangollo y tal, todo esto, es claro. El chinchón, quizá. El chinchón, y, en fin, todo esto, sí. Eran, por lo que hace la gente, los que se juegan ahí en Elche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, pues, había que en ese sentido, un sentido de convivencia muy fuerte. También había, a veces, pues bueno, pues después pues contar chistes, tener conversaciones. Uy, parece, Manolo, parece que se nos ha perdido la conexión, pero enseguida la retomamos, porque aún tenemos que hablar de quién fue Santiago. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este verano volvemos a viajar, y qué mejor momento para presumir de Peugeot, porque en Peugeot Grupo Marcos rompemos los precios de nuestro stock. Consigue una de las unidades limitadas del 208, 2008, 3008, 5008 y Rifter con entrega inmediata y financiación especial solo los días 14, 15 y 16 de julio. Pide tu cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este verano voy a... ¿Y vamos a ir? Allí y aquí. Y nos iremos con... ¿Y a casa de...? A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Está vendiendo un track de una churra y un soldado. Está vendiendo un track de una churra y un soldado. Chamare que el favor es tirar el manso cap. Chamare que el favor es tirar el manso cap. Bien, con la música de San Jaume, sí. Manuel Rodríguez, volvemos a recuperar su conexión porque nos sí. habíamos quedado con los juegos de mesa, los juegos de cartas, los más habituales. Estábamos sí. hablando de la convivencia que se respiraba. Sí, había una convivencia muy grande y se ponían, bueno, pues las leyendas, chistes. Yo recuerdo incluso hacer pequeñas comedias, ¿no?, que la gente representaba así entre los vecinos, y luego canciones, ¿no?, y muchas canciones de folclore popular de Elche se han conservado gracias a eso, ¿no?, a lo que fue aquella época de convivencia en las barracas. Una época que tuvo su final y que estaba relacionada con la festividad de San Jaume. Bien, pues vamos. Efectivamente. Manuel Rodríguez, vamos a hablar de San Jaime, de Santiago. ¿Quién fue? Sí. ¿Por qué es patrón de España? Bueno, Santiago es un discípulo, era uno de los apóstoles, era Santiago el Mayor, hermano de San Juan, evangelista, y familia del Señor, de Jesús, ¿no? Que es de los primeros apóstoles que llama, que le acompañan. Santiago estuvo, claro, acompañando a Cristo desde los inicios de la vida pública de Jesús, pero al menos que conozcamos, y posteriormente Santiago se queda como obispo cuando ya después de la muerte y la resurrección de Cristo y cuando la expansión de la Iglesia, Santiago se queda como cabeza de la Iglesia en Jerusalén. Es el primer apóstol que es mártir, ¿no? Herodes Antipas lo mata el año 44 aproximadamente, ¿no?, de la era cristiana, y es el primer, como digo, el primer apóstol que muere mártir, ¿no? Entonces, ¿por qué para Santiago es patrón de España? Bueno, el tema es muy, es decir, por una parte, en España, en la época medieval, la figura de Santiago cobra una importancia excepcional. La gente ya lo considera, es el patrón de España en aquel momento ya, y son célebres pues sus apariciones, vamos, según cuentan, en las leyendas de Santiago Apóstol apoyando a los cristianos en la reconquista, ¿no? La batalla de Clavijo, que posiblemente la batalla de Clavijo no existió, pero en fin, bueno, entonces pues se cuenta todo aquello de que Santiago vino y se puso al frente de las tropas cristianas, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente en varias. Bueno, era lo propio de la época medieval. También a los musulmanes se le aparecían santos, ¿eh?, y los ángeles. O sea, que a los cristianos se le aparecía Santiago y, en fin, y la Virgen y tal, y a los musulmanes también se le aparecían otros, ¿eh? Era algo muy propio de la época, ¿no? Y si no se aparecían, después se narraba como que se había aparecido, claro. Y que eso era, pero era lo propio de aquella época. Ahora, de todas maneras, yo pienso que la fiesta de Santiago es más antigua que todo eso, porque la tradición dice que, la tradición, pero ya muy basada en la historia, es que se descubre el sepulcro de Santiago, sobre lo que sería el siglo X, ¿no? Y empieza con el reinado de Ramiro II, empiezan todas la gente a ir a Santiago. Y estamos hablando ya de una época antiquísima. Date cuenta que el siglo XI, cuando Almanzor ha destruido ya la antigua basílica de Santiago, se hace la que hoy, bueno, la que hoy existe con reformas que se han hecho después, ¿no? Yeah. Pero, la de Santiago de Compostela. La de Santiago de Compostela. Y por tanto, estamos hablando que ahí está la tumba de este patrón, de este santo. Lo que se considera que es la tumba de Santiago. Y empieza pues la gente a ir allí en peregrinación, ¿no? Una peregrinación que tiene una importancia excepcional, porque es la apertura de España y o sea, es un elemento clave de la vinculación de toda Europa. El Camino de Santiago vincula a toda Europa, porque la gente iba a Santiago y además tiene una importancia para la arquitectura, para la literatura, para la política, para todo. O sea, Santiago se convierte en el centro. O sea, había dos centros de peregrinación, Jerusalén, que estaba muy lejos, y que además cuando ya empiezan los musulmanes toman la Tierra Santa, se hacen difíciles las peregrinaciones a Tierra Santa, y Santiago y Roma se convierten en los dos puntos claves de peregrinación, ¿no?, del mundo. Y entonces, bueno, del mundo cristiano, claro. Entonces, eso es importante. Ahora, yo creo que la fiesta de Santiago es incluso más antigua que todo esto. Probablemente cuando se habla de Santiago en el clavijo y todo eso, en la época medieval, incluso la aparición de la tumba y todo eso, es porque ya había en España una tradición antigua de la fiesta de Santiago, concretamente la liturgia de mozárabe, que la liturgia que había en España, incluso antes de la, bueno, sería la llamaríamos la liturgia visigótica, que es anterior a la, que después cuando está conviviendo con los musulmanes se llama mozárabe, uh-huh. En esa fiesta, en esa liturgia, ya se habla en himnos antiquísimos, del siglo VI, siglo V, uh-huh. de Santiago Apóstol, padre y patrón de España. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, claro, estamos hablando de una tradición muy antigua, ¿no? Muy antigua. Y por otra parte, ha tenido mucha resonancia, no solamente por lo que digo, el Camino de Santiago, las peregrinaciones, su fiesta en toda España, las tradiciones, sino también en el mundo de la literatura. Por ejemplo, Quevedo pues habla de uh-huh. Santiago y bueno, y Santa Teresa y muchísimas, vamos, realmente el mundo, don Miguel de Cervantes, ¿no? Uh-huh. En fin, que además se vanagloriaban de ser caballeros de la Orden de Santiago. Es decir, es todo una, es algo realmente que forma parte, constituye una parte esencial de lo que es la vida de la historia de España. Y luego la proyección que ha tenido internacional. Se cuenta que gracias a España hay una proyección de la vida española. Ha sido, fíjese, la cantidad de ciudades importantes en América que llevan el nombre de Santiago. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros, que es de la República Dominicana, que es la segunda ciudad de la República Dominicana, Santiago de Guatemala, que era la antigua capital de Guatemala. En fin, tenemos el nombre de Santiago gracias a, en fin, a la cultura española, pues prácticamente bien. En gran parte del mundo. Esto significa, ya que creo que usted estudió teología, ¿esto significa que los únicos apóstoles de los que parece que están sus tumbas localizadas son San Pedro y Santiago? Sí, bueno, una de las cosas que no se me ha pasado y es importante también es que en Filipinas pues también tiene una resonancia de la fiesta de Santiago, ¿no? Y bueno, y que no se me pase. Curiosamente es muy importante en América, por ejemplo, cómo los indígenas, los pueblos indígenas, han tomado la fiesta de Santiago como fiesta propia. Y por ejemplo, pues mire, en Santiago de Atitlán, ¿no? Uh-huh. Que hay que pasar un lago precioso y tal para ir allí. La fiesta de Santiago es una fiesta muy bonita, muy interesante, hecha por los propios indígenas. O sea, que tomó cuerpo en la propia población indígena. Lo cual es un tema muy importante y políticamente muy rentable y no le sabemos sacar provecho como a tantas cosas. Y perdónenme, me había preguntado no sé qué más. Sí, los apóstoles que quedan. Bueno, Santiago y Roma, sí. ¿Son las únicas tumbas localizadas que tenemos? Con los posibles restos de apóstoles. Que sepamos, vamos, aquí cerca está la de San Pedro, ¿no? Uh-huh. En Roma, la de Santiago en España, según la tradición, porque sí. la tradición dice que Santiago y San Pablo, cada uno uh-huh. por su parte, vinieron a España. Lo que pasa es que la de Santiago, yo creo, o sea, no tiene una base histórica, tiene una base muy importante en el mundo de la literatura, en el mundo de la leyenda, en el mundo de las tradiciones, en el mundo de la fiesta, lo cual es importantísimo, claro. Pero que Santiago viniese a España es muy difícil, porque ya digo que es el primer apóstol que muere por el cristianismo, o sea, que es mártir, ¿no? Y es el año 44, o sea, muy próximo. Él era el obispo, ¿no? Pero alguien trajo alguna reliquia de él. Bueno, pues sí, la tradición dice que él apareció en una barca de piedra que vino por el mar, ¿no? Pero eso habría que relacionarlo pues con todo el mundo de las tradiciones, las leyendas, de la venida de las imágenes o de los cuerpos de los santos que vienen por el mar. Qué casualidad, que todos los misterios vengan por el mar. Sí, pero bueno, es que el mar es el fruto, tiene una resonancia muy importante, o sea, tiene algo muy importante. El mar es la fuente de la vida. Y claro que toda la vida viene por el mar. O sea, y al final, pues todo lo nuevo, todo lo novedoso, todo lo bueno nos viene por el mar. O sea, yo creo que tiene un sentido mucho, muy profundo todo eso. Pues Manuel Rodríguez, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por explicarnos la historia de Santiago de San Jaume y por habernos hecho recordar esa festividad de San Jaume. Por acabar con la pregunta que me ha hecho, sí que hay las reliquias de otros apóstoles, por ejemplo de San Andrés, creo que está en la isla de Creta, ¿no? En Grecia, en la tal. O sea que hay algunos otros lugares de peregrinación también destacados. Pero quizá los más importantes, Santiago. Sí, los más importantes son los de Santiago y los Jerusalén. De Jerusalén. Y bueno, y Roma, claro. Bueno, Jerusalén, lógicamente. Lógicamente. Pues el primer lugar de peregrinación del mundo. Me refiero, no en cuanto a gente ahora, que por desgracia, pues, por toda la situación de Palestina y tal, pues está el tema muy disminuido, ¿no? Pero bueno, como tradición, evidentemente, Jerusalén. Pues Manuel Rodríguez, muchísimas gracias. Volveremos la semana que viene con más historia de Elche y con más tradiciones. Gracias. Muy bien, pues gracias. Buen día. 101.4 Teleelch Radio Marca. Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada. Toboganes. Río Yucatán. Alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada. El héroe del verano. Venim de la mar. No por tendiré. Anem al mestre i no hi ha res que fer. Bon anem a casa en un mal humor. De vore que venen les festes d'agost. Senyore d'Anselmo, Sant Jaume ve, dia de festa i de pollastrer. Si te'n vols vindre, jo te'n portaré de cantinero, bona i guarder. 101.4 Teleelch Radio Marca. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana. A esa hora, nuestro compañero José Antonio González bajará para hablarnos de cómo está yendo la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Nosotros ahora continuamos con más música, dejamos la fiesta de San Jaume para colarnos en otra fiesta mucho más pagana, la de Mecano. We'll be right back.

estos han venido. Si me olvido de vivir colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Lanzas de gloria, mujer, quiero un pedazo del cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio, un ritual, bien o mal, yo quiero hacer a mi estrella, sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros... con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 4 minutos de las 10 de la mañana, es lunes, no tenemos tertulia deportiva porque Paco Gómez está de vacaciones, pero quien está aquí pues es José Antonio González, a quien saludamos. José Antonio, bienvenido, preparado para soportar esta jornada asfixiante de calor. ¿Dónde están los jugadores del Elche? ¿Qué van a hacer hoy? Buenos días, Ros. Estamos preparados para soportar el calor. Pues los jugadores se han desplazado hasta el Gorfa, hasta la finca Golf Resort, donde va a llevarse a cabo durante esta semana, concretamente hasta el próximo martes, la pretemporada, la segunda semana de pretemporada para los chicos de Fran Escribá. La primera semana estuvieron en Pinatar Arena y Fran Escribá ha decidido cambiar de aires y ahora se marchan a la finca Golf Resort, donde están desde ayer por la tarde. Pues quizá tengan un pelín de suerte, porque San Pedro del Pinatar estaba en Murcia y allí las temperaturas dicen que van a ser superiores a las de aquí en esta jornada. Pero también es cierto que están en Algorfa, que eso es bajo el Baisegura, la Vega Baja. Sí, en la Vega Baja. Que Orihuela se lleva la peor parte también, en Alicante. La verdad es que donde vayas por esta zona va a hacer mucho calor. No sé cómo lo conseguiréis, pero supongo que informarán de cómo va a ser el entrenamiento o a lo mejor paran hoy Sí, y, no. Porque hasta las 9, bien entrada la noche, dice Bordonado que no se va a ir este asfixiante calor. Ahora mismo, según ha informado el club a través de sus redes sociales, está llevando a cabo una pequeña sesión de gimnasio. Uh-huh. El club todavía no ha hecho oficial el plan de entrenamientos para esta semana, pero van a ser sesiones duras, como ya las tuvimos la semana pasada en Pinatar Arena, porque Fran Escribá quiere poner a punto a sus chicos físicamente antes posible. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo terminó en San Pedro del Pinatar la pretemporada para ellos? ¿Qué os han contado? Bastante bien. Mucho trabajo físico. Ahí el preparador físico Villagrasa, que es una de las manos derechas de Fran Escribá, es el que está poniendo a tono a los futbolistas. Y sobre todo destacar que ya la semana pasada, en la sesión del jueves por la tarde, por ejemplo, se incorporó el primer fichaje para la nueva temporada, el defensa Pedro Vigas, procedente de la Sociedad Deportiva Eibar. El viernes por la mañana el club anunció la segunda incorporación, que es el central chileno Enzo Rocco. Este todavía va a tener un par de días de margen porque acaba de disputar la Copa América con su selección. Y la verdad que las sesiones en Pinatar Arena muy bien. El Elche cerró la semana con un entrenamiento el sábado por la mañana en el Estadio Martínez Valero. Tuvieron sábado por la tarde y el domingo libre los jugadores franjiverdes. Y ahora pues la vuelta al trabajo con sesiones en la finca Golf Resort de Algorfa. Pues qué casualidad. Enzo Rocco entonces viene de jugar la Copa América y de ganarla con Messi. Enzo Rocco es chileno. Que perdió. Chile cayó en cuartos de final eliminada por Brasil y vale. Por eso está ya disfrutando de sus vacaciones. El nuevo central del Elche, que ya tenía pasado franjiverde. Pues pensaba que Rara Garnich nos traía a alguien de la selección argentina. No lo sé. Todavía los fichajes están abiertos. ¿Cómo se está haciendo? Porque creo que es de forma diferente a cómo empezasteis vosotros la temporada o la pretemporada del Elche en Primera División el año pasado. Sí, la verdad es que la hoja de ruta del propietario, Cristian Bragarnik, ha cambiado por completo. Si la temporada pasada se firmaron futbolistas sin apenas experiencia, ya no solo en Primera División Española, sino prácticamente en el fútbol europeo, para esta temporada la tónica ha cambiado por completo, como te digo, porque de momento tenemos dos fichajes confirmados. Los dos son defensas, Pedro Vigas y Enzo Rocco son jugadores con experiencia en Primera División, sobre todo Pedro Vigas, que lleva las últimas 6 temporadas en la élite del fútbol español, 3 en la Unión Deportiva Las Palmas y otras 3 en el Eibar, tiene ya 31 años, es decir, que es un jugador con mucho bagaje en Primera División y que va a aportar su experiencia. Y respecto a Enzo Rocco, tiene 28 años, conoce perfectamente la casa porque en el curso 14-15 ya estuvo a las órdenes de Fran Escribá en el Elche en Primera División, tenía por aquel entonces 22 años, ahora está a punto de cumplir 29 y es un jugador que después de su paso por el Elche, donde dejó buenas sensaciones a pesar de que el equipo descendió administrativamente, estuvo otro año jugando en el Español a buen nivel, ha estado también incluso cogiendo mucha experiencia en el fútbol sudamericano, en el Cruz Azul de México y en los últimos tiempos ha militado en Turquía, donde ha llegado a jugar en equipos importantes como el Besiktas, es decir, que son fichajes de entidad. De momento está apuntalando sobre todo el club esa zona defensiva, el centro de la zaga está prácticamente ya cerrado con estas dos incorporaciones y está a puntito de cerrarse también el tercer fichaje para la nueva temporada, que se trata del portero Kiko Casilla. Ah, todo muy en la defensa. Sí, la verdad es que ha metido la directa. O sea, ha metido esta semana la esperáis ya la confirmación de ese fichaje. Sí, en las próximas horas incluso. La noticia saltó el viernes al mediodía. Medios ingleses ya empezaron a publicarlo, que el Elche tenía ya cerrado, en este caso, el fichaje del portero Kiko Casilla, que llegará al club en calidad de cedido sin opción de compra. Es un portero, es el perfil que te he comentado, ¿no? Con mucha experiencia en Primera División, tiene 34 años, en octubre cumplirá los 35, ha militado en equipos muy importantes como por ejemplo el Real Madrid, el Español, en sus inicios también incluso en Segunda División en el Cádiz y en el Cartagena, y es un portero cuyo perfil es el que le gusta a Fran Escribá, guardameta alto, con saque potente, que maneja muy bien el juego aéreo, tiene mucha experiencia, insisto, en Primera División y va a ser un portero que va a aportar una competencia tremenda a Edgar Badial, que le queda un año de contrato, pero que tampoco se descarta su posible salida. Bueno, a lo mejor lo piden. ¿Y cuántas salidas hemos tenido? ¿Cuántos ingresos ha tenido el Elche Club de Fútbol durante estas semanas? ¿Hemos tenido alguna salida? Ingresos, quitando cuando se consiguió la permanencia, prácticamente a los dos días siguientes se anunció el traspaso de Emi Rigoni, el futbolista argentino, uh-huh, al Sao Paulo brasileño. El club no hizo oficial la cifra, investigando, el traspaso se cerró en unos 3 millones de euros, pero a partir de ahí poco más. Sí hemos tenido varias salidas, sobre todo los futbolistas que terminaban contrato el 30 de junio, pero claro, eso no supone un ingreso para el club. Bien. Y de momento esos son los movimientos que tenemos. Bien, ¿y cuáles son los partidos que tenemos a la vista? Porque ya han empezado a jugar algunos partidos de primera división de la pretemporada. Efectivamente, muchos equipos de primera división ya se han estrenado en amistosos de pretemporada. El Elche lo hará el próximo domingo en, uh-huh, Pinatar Arena a partir de las 10 de la mañana contra el Atromitos de la Superliga griega, es decir, de la primera división helena. Ese va a ser el primer test de pretemporada para el Elche de Fran Escribá, y a las semanas posteriores pues un partido por semana. Jugará también contra el Zaragoza, el Club Deportivo Tenerife, contra el Cartagena y contra equipos de su misma categoría de primera división. Esos serán ya duelos más exigentes porque se va a medir al Deportivo Alavés, y para cerrar la pretemporada el próximo sábado 7 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Martínez Valero, en el Festa de Elche, contra el Levante en el derbi autonómico. Uh-huh. Bien, pues tenemos esos partidos a la vista. ¿Y cómo va la temporada de los abonos? ¿Ya hay...? Pues de momento no han presentado la campaña de abonos, Ros. Decía hace dos semanas el presidente Joaquín Buitrago que en los próximos días tenía que presentarse porque el tiempo se estaba echando ya encima. La temporada arrancará concretamente para el Elche el lunes 16 de agosto con esa primera jornada contra el Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero. Pero de momento la entidad no se decide a lanzar la campaña de abonos, que está perfilada y prácticamente cerrada porque el protocolo de acceso del público a los estadios no está concretado. Entonces el Elche no quiere pillarse las manos. El deseo del presidente de la Liga, Javier Tebas, es empezar en agosto con un 70% de aforo en los estadios españoles. Sin embargo, eso no es oficial y la última palabra no la tiene Javier Tebas, sino la comunidad, las comunidades autónomas en cada territorio. Pues se presenta una semana con noticias entre el amistoso, el primer partido de pretemporada, los fichajes que puedan confirmarse oficialmente después de esos dos que puedan venir en los próximos días, y la campaña de abonos que estáis esperando a ver cuándo la presentan. Esta semana tienes trabajo, pero tampoco estás solo, ¿no? Se ha ido Paco Gómez, pero... Efectivamente, tenemos a nuestro compañero Pablo López, que me está echando una mano en todos los medios, tanto en la web, en la radio, como en la televisión. Y si no fuera por su ayuda, no sé dónde estaría, Ros. Pues aquí, haciendo también las mismas declaraciones que estás haciendo ahora, pero con más estrés y quizá, pues sí, más cansado. Pero tienes energías suficientes como para... haber visto, supongo que ayer, domingo, la final de la Copa de Europa. Sí, estuvimos... ¿Tú estabas con la selección de Inglaterra o con la italiana? Yo tengo que decir que siento más simpatía o me cae mejor Italia, en este caso, que Inglaterra. Creo que los europeos compartimos esa visión. Todos los europeos estábamos pegados al televisor pensando que había que ganar esta Eurocopa, sí, y no se la podía llevar quién se ha separado de Europa de esa forma. Sí, y además fue una final muy emocionante. Al no estar España no lo pasé mal, a pesar de que fue un partido, claro, muy igualado y que se tuvo que resolver en penaltis. Y curiosamente, fíjate, Ros, en la Copa América ganó Argentina a Brasil, ¿sí?, en su casa, e Italia hizo lo propio anoche contra Inglaterra en Wembley. Es decir, que así de caprichoso es el fútbol. Así que imagino que el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, estará muy contento, sobre todo, uh-huh, por la victoria de Argentina, que los argentinos llevaban 28 años, que se dice pronto, sin celebrar ningún título. Habían perdido además en los últimos años varias finales de la Copa América, así que enhorabuena para los argentinos que se impusieron a Brasil. Bueno, pues el presidente del Elche Club de Fútbol está contento por su Argentina y nosotros estamos muy contentos porque Europa se ha vestido de azul. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. State tutto e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città.

101.4 Teleelch Radio Marca. Por fin, ahora sí que sí, ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 23 minutos de la mañana y nosotros continuamos con la ronda de noticias. Ya saben que los lunes las comenzamos la ronda de noticias con la crónica deportiva. Hemos tenido a José Antonio González, quien nos ha contado lo que se espera esta semana para el Elche Club de Fútbol, segunda semana de pretemporada. Han cambiado el escenario para el entrenamiento, están ahora en Algorfa y están preparándose para el partido amistoso, el primero de la pretemporada que se disputará el domingo. Después de la crónica deportiva llegan las noticias, pero las aparcamos un momento, solo un momento, porque también hoy es noticia y además en primera página ese episodio extraordinario de calor que estamos viviendo. Así que adelantamos a Vicente Bordonado para que nos cuente cuándo se irá, cómo vendrá este episodio de calor. Vicente Bordonado, cuando quieras, cuéntanos. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, después de una noche tropical con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 24 grados, hemos comenzado la jornada con mucha calima, mucho polvo sahariano en suspensión. A medida que vaya avanzando la jornada, este irá a menos. También hemos comenzado el día con un nivel de aviso rojo por riesgo extremo de altas temperaturas entre las 13 horas y las 22 horas, valores que podrían alcanzar los 43 grados. En lo que resta de mañana, ambiente soleado, con viento flojo de suroeste durante las horas centrales del día, el viento va a girar a componente oeste y ya por la tarde viento puntualmente moderado con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora de noroeste. Una tarde con cielos prácticamente despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto, y hoy con ese viento de poniente y la masa de aire tropical continental se dispararán las temperaturas. Aquí en la ciudad alcanzaremos valores muy próximos o en torno a los 42 grados. Mucha precaución. En el sur del Camp de Elche podríamos superar los 43 o 44 grados. Durante esta noche, a medianoche, todavía alcanzaremos temperaturas superiores a los 30 grados, una noche realmente tórrida, pero ya para mañana la masa de aire cálido se retira, será sustituida por una masa de aire frío. Mañana ya tendremos una jornada en la que también se activará el viento flojo de componente marítima, caerán en picado las temperaturas máximas que para para mañana, durante las horas centrales del día no van a superar los 27-28 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 23-24 grados. Valores térmicos agradables por lo menos hasta el jueves. A partir del viernes, la masa de aire tropical continental irá ganando terreno y poco a poco, de cara al fin de semana, alcanzaremos temperaturas superiores a los 31-32 grados. Por lo tanto, hoy una jornada marcada por el intenso calor en la que hay que extremar las precauciones, sobre todo para esta tarde. Una tarde con temperaturas muy elevadas. 101.4 Teleelch Radio Marca. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. ¡Ya! Más que rebajas. Ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales. Y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Listo para un nuevo viaje? En Peugeot Grupo Marcos sabemos que las mejores historias comienzan en un coche. Por eso te ofrecemos hasta 7.500 euros de descuento y financiación especial en el modelo que elijas. Date prisa porque es solo hasta el 16 de junio o fin de existencia. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan dos minutos para las 10:30 y ya cerramos esta ronda de noticias después de la crónica deportiva y de la crónica meteorológica con Salvador Campello. Salva, muy buenos días. Buenos y calurosos días, porque sí. Hoy, como dice Vicente Bordonado, la noticia es el calor que hace. Decía hace un momento, ¿no?, la temperatura, decías, hay casi 29,8 grados de temperatura. Ya estamos rozando los 30. Pero la sensación térmica ahora mismo es de 33,2 grados, la sensación térmica. Uf. Es que esa ponenta, ese aire de poniente está ya dejándose notar. De hecho, el Ayuntamiento ha activado ese protocolo de emergencia para las personas sin hogar porque entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche está previsto ese aviso rojo, que es el extremo. Ni siquiera cuando estuvimos en la ola de frío tuvimos ese aviso rojo, llegamos simplemente al nivel naranja. Así que el Ayuntamiento, pues aparte de hacer una serie de recomendaciones para personas mayores y para niños y recomendar no bajar, por ejemplo, a la ladera del río a hacer deporte este mediodía, recomienda una serie de pautas para seguir para las personas mayores y los jóvenes, como beber mucha agua, no hacer ejercicio, ventilar bien la casa, intentar estar siempre pues cerca de un ventilador o de un abanico para evitar esas situaciones. Hemos hablado con Día. De momento no tienen previsto activar ninguna especie de albergue como se hizo con las olas de frío, puesto que este episodio solo va a ser hoy. Así que Día no va a abrir ese albergue que tenía en invierno, pero sí que se va a acoger a aquellas personas que no tengan donde pasar la tarde, donde pasar la siesta, en sitios como Cáritas, para evitar que estén en la calle, para evitar que estén expuestos a la luz del sol durante esas horas centrales del día en los que realmente el calor va a ser abrasador. Pues hay que llevar mucho cuidado, y lo mejor es pensar que esto va a pasar pronto. Mañana ya vuelven otra vez a bajar las temperaturas, y además de forma brusca, como ha dicho Vicente Bordonado. Esto es en cuanto al tiempo, y la semana, ¿cómo se presenta, Salva? Pues la semana se presenta expectante con los datos de coronavirus, después del primer fin de semana en el que ha habido limitación horaria. No había toque de queda, de hecho hoy comienza el Tribunal Supremo de Justicia a evaluar si habrá o no habrá toque de queda en aquellas ciudades que superen ciertos parámetros, pero eso es en lo oficial, porque en lo oficioso, en la realidad, es como si hubiera habido un toque de queda. Hacía falta ver cualquier calle del centro de Elche o de la zona de Altavix el pasado sábado a las 12:30, como una vez que cerraron todos los locales de hostelería, es decir, donde se cenaba, pues toda la gente regresaba a sus casas sin posibilidad de poder quedarse luego a tomar nada en ningún sitio. Así que en la práctica, en la efectividad, es como si tuviéramos un toque de queda. Y no es para menos, porque los datos no son positivos. Desde el viernes ya les contamos ese aumento espectacular de la incidencia. Estamos en los 130. Si seguimos a ese ritmo, llegaremos al riesgo extremo en solo 15 días. Y eso, hasta ahora siempre decíamos que solamente se veía reflejado en los datos de contagios, que es verdad que se contagia gente joven, que en 15 días ya está bien, que vuelva a salir a la calle. De hecho, están ya saliendo todos los alumnos que fueron de viaje a bachiller, ya están sanos, ya se han recuperado del COVID y ya empiezan a volver a la normalidad. Pero por primera vez estamos viendo un incremento, que es lo que preocupa, en los hospitales. Sí, porque el fin de semana nos deja 8 personas hospitalizadas. Nos fuimos el viernes con 3. Hoy hay 8 personas hospitalizadas. Ninguna de ellas en la UCI, pero hay 5 personas en planta en el Hospital General. 5 personas, no se veía desde Semana Santa. Uh-huh. Y después 3 personas en el Hospital Vinalopó. Pues vamos a hablar de ello inmediatamente con el epidemiólogo José Tuels. Vamos a hablar de esa quinta ola, de por qué esta propagación, esta rapidez, por qué esta variante Delta es la que más preocupa y si las restricciones, según este experto sanitario, son necesarias ahora para frenar la ola de contagios. Así que terminamos esta ronda de noticias, Salva, con las previsiones. Y un suceso, rápidamente. Te contamos que la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano belga buscado por las autoridades alemanas por traficar con casi 500 kilos de marihuana desde España a Alemania. Fue arrestado por agentes de la Unidad de Prevención de la Policía Nacional aquí en Elche. Además, fue en un control rutinario el detenido. Pues era el encargado de adquirir esa droga en nuestro país para después pues mandarla, remitirla a Alemania. En cuanto a las previsiones, hoy precisamente no va a hablar el alcalde, pero estamos esperando que haga tenga alguna reacción para la televisión en cuanto a ese cambio de ministros que ha habido, porque la ha tenido para la radio. Toca volver a cero con la Dama de Elche, con la Ronda Sur, con el cercanías al aeropuerto. Fíjate, hace un mes Carlos González se lo pedía a Ábalos en la última visita que ha tenido a la provincia. O hace menos de un mes se reunía con Uribe. Y hace menos de un mes también. O sea que, para hacer la petición oficial de la cesión de la Dama de Elche. Cuando pensábamos que el alcalde pues por fin estaba ya reivindicado, teniendo cierto peso en Madrid, con reuniones con ministros, han cambiado. Pues sí, esas son declaraciones con las que hemos comenzado hoy en el programa La Glorieta, de que lo importante es ahora pedir esas reuniones urgentes. Ha agradecido la labor de Ábalos y de Uribe al frente de las dos carteras ministeriales, y ahora lo que quiere es, pues cuanto antes, sentarse con los nuevos para decirle que esto estaba muy avanzado, que no empecemos de cero, que a ver si hay cesión de la Dama para el año que viene, como estaba previsto, y a ver si hay Ronda Sur ya, definitivamente, en cuestión de un año, para poder completar esa circunvalación que tenemos incompleta y que produce auténticos atascos en lo que ya sabemos que tenemos ese negro, la rotonda del Aljub. Salva, gracias. Hasta no hay tiempo luego. Ni siquiera para... Nos vemos en el 101.4 con Ana y Manu, y a las 9:30 en Tele. Con todas las imágenes. Nosotros no se vayan porque tenemos que hablar de esta quinta ola. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. meet on in town. Just see me again. Hello, hello. What can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's still not to lose. My heart is still strong. Wow, maybe you see what come back to me when a time goes wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time, it's time. I bet I found peace of mind. Oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose. I'm still not to lose. My love's still strong. Wow, maybe you see what come back to me that I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. Cause I'm feeling blue. ...101.4... Teleelch Radio Marca. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Ferroqué y la llave, jardines para vivirlos. Generador luz 139 euros. Rollo manguera jardín 15 metros 6,75. Barbacoa carbón 29,95. Césped artificial 7 milímetros rollo de 1 por 5 metros 21,95. Jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroqué y la llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:40 de la mañana y nosotros continuamos. Vamos a hablar del coronavirus. Ya saben ustedes que el pasado jueves el presidente del Gobierno valenciano anunció las restricciones que han comenzado a aplicarse este fin de semana sobre la hostelería y el cierre del ocio nocturno, porque preocupa y mucho que se hayan disparado los contagios entre los jóvenes y que más de la mitad de los nuevos casos sean a consecuencia de la variante Delta. Hoy o mañana el TSJ, el Alto Tribunal Valenciano, tendrá que autorizar al Gobierno si recuperar de nuevo el toque de queda y las limitaciones del número de personas en las reuniones sociales porque se quiere frenar esta quinta ola. Pues bien, para saber si estas restricciones son necesarias y qué características tiene esta quinta o cuarta ola, contamos de nuevo aquí en el programa La Glorieta con uno de los mayores estudiosos de las pandemias. Se trata del epidemiólogo y doctor de la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante, el doctor José Tuels. Muy buenos días, José. Hola, buenos días a todos. Bien, estamos en una quinta ola y ¿les preocupa esta propagación tan rápida de los contagios? Bueno, vamos a ver, hasta ahora tenemos hasta 5 y aparecerán más variantes. Las variantes, la primera variante que tuvimos, bueno, el virus original, era el virus, obviamente, que procedía de Wuhan, que es de donde nace la pandemia, ¿no? Y este virus tenía una propagación, cada persona, cada caso, se propagaba a dos personas. Entonces se multiplicaba por dos. cada caso iba multiplicándose por dos. Las siguientes variantes, pues la británica, la sudafricana, en fin, así hasta, bueno, ahora aparece la andina, la peruana, pero en este momento estamos preocupados por la variable delta, ¿no? Entonces, han ido aumentando el número de personas que contagian cada caso de coronavirus por esa variante, pues ahora contagia a 6 personas. Por tanto, la propagación del virus es mayor. ¿Por qué? Porque un caso puede contagiar a 6 personas. Por tanto, se multiplica por 6 el número de casos. Pero, a la vez que está ocurriendo eso, el virus no necesariamente se hace más virulento. Es decir, pierde quizá menos capacidad, digamos, de producir casos graves. Casos que de personas que hay que ingresar en la UCI o, bueno, en el hospital o en la UCI, ¿no? Entonces, por un lado, la propagación es mayor, por otro lado, la gravedad es menor. Si a eso añadimos el efecto de la vacunación, que ya, en fin, se ha avanzado mucho, y en España y la Comunidad Valenciana en concreto, la vacunación va bastante bien, razonablemente bien. Bueno, pues eso está impidiendo que se produzcan más casos, porque, y sobre todo en edades, en personas más añosas, en edades altas, más altas, entonces no se están produciendo esos casos. Por tanto, el virus, ahora mismo tenemos una variante que se propaga con más rapidez, que se propaga sobre todo en jóvenes, pero que no produce casos. Bueno, por regla general, siempre puede haber algún caso más grave, como el que hubo en Elche precisamente la semana pasada. Un chico que requirió ingresar en la UCI, como ustedes ya han informado, ¿no? Entonces, bueno, salvo casos así más excepcionales, los casos no están siendo tan graves, que por otra parte ya se sabía que a la gente más joven, pues la gravedad del virus es menor. Entonces, eso es lo que está pasando. Vale. Ahora, ¿podrías decirme, va a haber más variantes? Sí. ¿Por qué? Porque todo nuevo virus, y esto ha pasado en la historia, ¿no? Empieza a dar una vuelta por el mundo, es decir, a propagarse por el mundo, se va propagando, pero cada vez el virus, aunque parezca que, aunque haga más variantes, la gripe hace lo mismo. Con la gripe pasa igual. Conforme se va propagando de persona a persona, el virus se va debilitando. El virus cada vez pierde más su capacidad letal o mortífera, como, y entonces, bueno, pues esto es lo que esperamos que ocurra. Mira, usted ha preguntado. ¿No? Porque perdón, con este panorama. No, me encanta lo que está diciendo. Porque con este panorama, lo que está usted diciendo es que hemos cambiado un poco el escenario. Nos ha llegado una quinta ola, pero el presidente Ximo Puig está aplicando restricciones. Y ahora mismo el Alto Tribunal Valenciano estará precisamente evaluando lo que ustedes, los expertos, supongo que habrán pedido informes. Están confirmando que es verdad que se contagia mucho más, pero no es tan grave. Y de hecho, un reflejo lo tenemos en que los hospitales no están estresados. ¿Esto significa que el toque de queda no debería aplicarse en los municipios donde el riesgo ya es de 260 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, como pretende el gobierno del Botani? Vamos a ver, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno son medidas que a lo mejor molestan o preocupan a algunos sectores, como por ejemplo la hostelería, porque son un poco restrictivas, pero debemos de pensar que la vacuna no es la única solución. La distancia todavía hay que mantenerla, la mascarilla en lugares cerrados todavía hay que mantenerlo. Por regla general se está haciendo bien. Quizá la gente más joven, pues cuando entra a una discoteca, pues le cuesta trabajo en fin, ponerse a bailar con una mascarilla puesta, y es ahí donde se están produciendo los contagios. Entonces yo creo que lo que el gobierno valenciano, el presidente Puig, está intentando hacer es frenar un poco esa sensación que teníamos todos de relajación, de ya esto ha pasado, y dar un toque de atención. Yo creo que las medidas están más dirigidas a alertar que a alarmar. Es más, una alerta, ojo, se están produciendo casos, ojo, y no olvidemos una cosa muy importante. Usted ha dicho, y bien, que los hospitales están saturando, pero la atención primaria sí, porque claro, la atención primaria está muy, muy, muy saturada, porque al ser casos jóvenes, de gente joven, gente con síntomas más leves, eso no quiere decir que haya que trabajar, porque hay que rastrear los casos, porque muchos de esos gente joven que son veinteañeros han contagiado y están en su casa sus padres cuarentañeros, ¿entiende? Uh-huh. Pero contestándole concretamente a la pregunta que usted ha hecho de toque de queda sí, toque de queda no, bueno, pues yo creo que sería una medida, si se acepta por el tribunal, sería una medida temporal y a lo mejor sería una medida más de como toque de atención que una medida restrictiva, ¿no? Y yo creo que no duraría mucho tiempo. Se trata de todo el efecto que ha tenido, lo que sea, en fin, yo lo llamo en alguna ocasión el brote de la EBAU, porque los chicos se han examinado de la EBAU y se han ido todos de vacaciones, pues los efectos se están viendo ahora, siempre 15 días después, más o menos, que es lo que suele ocurrir. Entonces, con un poco de medidas de restricción ahora y con la vacunación de los jóvenes, de los veinteañeros, prevista para agosto, de aquí a agosto, de eso hablaremos, pues se levantarán esas posibles medidas restrictivas que solo pretenden una cosa: el riesgo está en 1, movilidad; 2, contacto. Si personas no se mueven tanto y se limitan un poco su actividad y no se producen grandes concentraciones de gente, obviamente esas medidas no harían falta. Obviamente, por lo que usted está diciendo, el endurecer las multas de llegar hasta 30.000 euros por participar o organizar un botellón es la medida. Bueno, yo siempre he dicho que yo cogería a las personas que están en un botellón y no les pondría una multa. Los pondría a limpiar playas durante 30 días y que fueran todas las mañanas a limpiar playas. Yo creo que las medidas económicas a veces no son muy efectivas porque las pagan los padres, ¿no? Yeah. A lo mejor a los padres, con eso los padres tienen a los hijos un poco más controlados, pero no es así. Yo soy partidario de aprender y de a las personas que se saltan un poco la norma de mantener distancia y de en fin, lo que no se hace con el botellón, estas personas pues los pondría a recoger en los restos de los botellones o los llevaría a un hospital para que viera que todavía hay casos, ¿no? Pero yo no soy muy partidario de, en fin, a una persona por un botellón ponerle 30.000 euros, pues me parece excesivo. Yo creo que el trabajo social, el trabajo comunitario, obligarles a hacer un poco de trabajo comunitario estaría mucho mejor. Tuels, vamos a hablar de esa vacunación, porque no solo también se persiguen los botellones, sino que Chimopuig también ha reforzado los rastreadores, el ejército está precisamente ayudando para rastrear y que esto no se nos vaya, se nos descontrole el seguimiento de los contagios. También anunció que para primeros de agosto, antes era segunda semana de agosto, ahora es primera semana de agosto, quiere ya vacunar a los veinteañeros. ¿Vamos a poder? ¿Tenemos capacidad para vacunar, para adelantar la vacunación? Yo creo que capacidad para adelantar la vacunación hay. A veces como se está poniendo, es decir, el énfasis quizá a costa de, en atención primaria, pues coger enfermeras y llevarlas a los vacunódromos, algo que ha sido criticado por algunas personas. Bueno, pues esto se puede solventar contratando enfermeras para un mes, ¿no? En lugar de, como decía mi abuela, desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Yo creo que se puede conseguir vacunar, yo creo que están llegando vacunas, yo creo que los veinteañeros pueden estar vacunados en agosto y que el dónde y el cómo, la logística, pues los compañeros de la consellería saben perfectamente cómo arreglar ese y cómo ubicar, igual que se ha estado vacunando en los vacunódromos a personas añosas, más mayores, pues se puede vacunar a los jóvenes en el mismo sitio. no tiene ningún problema. Hay vacuna y hay sitios. Y los recursos, pues si no lo hay, ha comentado usted que el ejército sí, está rastreando. El ejército ya ha rastreado en la primera y en la segunda ola, sí, ya ha ayudado a los compañeros de sanidad. Es decir, es encomiable esa labor por lo que significa de refuerzo y por la importancia que tiene el rastreo. Claro. Es decir, si un chico veinteañero le dicen quédate en casa, que estás infectado, pero ha infectado a su padre o a su madre, y la madre está yendo al trabajo, pues la madre puede infectar a otros compañeros de trabajo. Por eso es tan importantísimo, y lo hemos dicho en todas las fases de la pandemia, el efecto rastreador, que se había olvidado un poco y que se había relajado un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha hecho ha sido activar una medida que ya se había puesto en marcha hace tiempo. Hemos aprendido mucho de las anteriores, creo que hemos aprendido mucho de las anteriores olas, y vemos que precisamente ese trabajo de rastreador es lo que falla, pero no por el rastreador, sino por la irresponsabilidad de aquellos que a veces ocultan que tienen COVID. Eso lo hemos vivido, muchos, ¿no? Hay muchos casos, y ustedes, los medios de comunicación, lo han puesto en evidencia, de personas que están, que les llama un rastreador y contestan y dicen, ah, que me ha dado positivo, así. ¿Y entonces qué hago? Porque es que estoy, y a lo mejor están pues comprando, dándose un paseo o en la playa o demás. Es decir, si te dicen que tienes que quedarte en casa y que estás o bien cuarentenado, si eres un contacto, o bien aislado, si estás enfermo, que es parece que es lo mismo, pero no es igual. La cuarentena es las personas sospechosas de haber estado en contacto con alguien, y las personas aisladas, en aislamiento, son las que sí que tienen una PCR positiva y sí que son casos positivos, y en ambos casos hay que estar una semana o 10 días en casa, pero, en fin, se está siendo un poco irresponsable. Algunas personas, no todas, pero muchas personas están siendo irresponsables, y entonces, como le he dicho antes, la capacidad de propagación de esta variante es de 6 personas, pues si uno sale y se va a la playa o se va, en fin, a una biblioteca, a tomar un café, a lo que sea, pues, y le han dicho además que se quede en casa y no lo hace, pues se está convirtiendo en un transmisor de la infección. Desde luego. Luego hablaremos de las lecciones aprendidas en las anteriores olas. Tuels, y hay una pregunta que todos nos hacemos una y otra vez. Las vacunas que tenemos, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, y hay alguna otra más que están... Janssen, ¿esas son efectivas contra todas las variantes que están saliendo ahora? Bueno, lo que se está viendo ahora es que sí, rotundamente sí. Es decir, y el virus... Es que la parte, cuando hablamos de variante, no es que el virus haya cambiado y sea completamente distinto. Y sea un virus nuevo, no, es que una parte pequeña, una fracción pequeña del virus, para adaptarse, cuando el virus llega a un sitio y ve que no tiene campo de propagación, pues él se adapta al medio, a las personas que están en ese lugar, y entonces sufre una pequeña modificación en su secuencia genómica, muy pequeña. Si usted ve la secuencia genómica de todas las variantes que hay hasta ahora, y las ve que la diferencia es pequeñísima. Bien, las vacunas están probando, y se están haciendo con estudios continuamente, que para la mayoría de las variantes, que es lo que nos interesa, inducen una respuesta que evita los casos graves y las hospitalizaciones en UCI. Algunos casos de infección sí se producen, pero que reduce drásticamente la gravedad, y eso es muy importante, y nos debe producir una cierta rebajar nuestra incertidumbre, porque las vacunas están siendo buenas, y aún así, como usted también sabrá, pues se está estudiando, y ya se está, vamos a acabar con de vacunar a todos los españoles y valencianos con las 2 dosis, pero es probable que dentro de unos meses recibamos una tercera dosis de vacuna, o una segunda en el caso de las personas que han recibido una inyección con Janssen. Bueno, pues eso está previsto. ¿Por qué? Porque así barre del todo lo que es el virus. Así, esa tercera dosis está pensada, una, para los casos que se han quedado sueltos, eliminarlos, y sobre todo para pensar en una eliminación del virus. El virus ahora, dentro de un año, no sabemos si se va a quedar con nosotros, como es el virus de la gripe, o si va a ocurrir como otros virus que han desaparecido. Entonces, no va a desaparecer del mundo, obviamente, porque nos miramos mucho a nosotros mismos hasta que no estén vacunadas las personas en otros países. Piense usted que en África no hay ni un 2% de personas vacunadas. Pues el virus va estando ahí, va a seguir estando ahí, y muchos de nosotros vamos a ir a África y nos lo vamos a traer, en fin. Entonces, eso puede pasar algún tiempo. Pero ¿podría eliminarse del virus del mundo? Sí, vacunando a todo el mundo. Todo el mundo, con dos o tres dosis, da igual, pero ¿es viable la eliminación del virus, la erradicación del mismo? Sí, ya lo ha sido en otros casos en la historia, sí que es viable, pero para eso hay que hacer un esfuerzo logístico impresionante. Tenemos que tener más vacunas, tenemos que llevarla a los países que se nos olvida que no están vacunando, y en fin. Pero lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, primero querrá los grandes países vacunar a su población y después irá al tercer mundo. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Lo estamos haciendo así? Así es como lo estamos haciendo. Y es como debería primero hacer. Primero los míos y luego los demás. De hecho, usted sabe que la Unión Europea o Estados Unidos o el Reino Unido han hecho contratos para las compañías. Sí. Con las compañías de farmacéuticas de reserva de vacunas. Bueno, yo quiero, imagínese usted, voy a poner el hipotético caso de España. En España somos 48, vamos a redondear, 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces, por tanto, necesito 100 millones de vacunas, de dosis de vacunas, suponiendo que vaya a poner dos dosis, ¿no? Estoy haciendo un poco los números así. Sí. Bueno, pues España, como otros países de la región europea, y Estados Unidos, por supuesto, las reservas que han hecho de vacunas en los laboratorios es el triple de lo que necesitamos. Por tanto, ¿por qué ha ocurrido eso en Europa, en los países ricos, por decirlo de alguna manera? Pues porque se han querido asegurar que su población se pueda vacunar hasta tres veces, pero no hasta tres veces con una dosis, hasta tres veces con dos dosis. Y esto es mucho. Y esto es quizá pues que la gran diferencia de inequidad, de desigualdad que hay entre los países del hemisferio norte, por decirlo de alguna manera, y los países de desarrollo del hemisferio sur. Bien, pues es algo que debemos cambiar. Etuels, hay muchas cosas todavía. Sé que se alarga un poco la entrevista, pero hay una cosa. La vacunación. Es modélica, vemos que hay organización, salvo algún que otro día que hemos tenido colas, pero ¿qué ha pasado? Vacunar a tantos millones de personas es lógico, pero usted puede justificar lo que ha pasado con esa franja de edad ahí que quedó en el limbo entre los 60 y 65 años. Bueno, ahí me ha pillado usted, afortunadamente. Digo afortunadamente porque muchos compañeros míos de la universidad se vacunaron por la vacuna de AstraZeneca. Yo no sé por qué, me tocó la vacuna de Moderna. Y los compañeros que recibieron la de AstraZeneca, por razones de edad, se quedaron, como usted dice, en un limbo. Bueno, yo creo que ahí se tomó una decisión que fue la de vacunar a personas que tienen, pues como usted recordará, a maestros, policías, bomberos, y eso que la vacunación de ese colectivo se retrasara un poco. Bueno, pero ya habían recibido una vacuna, a lo mejor no todos habían hecho anticuerpos, pero bueno, ya está en proceso de solución y ya han recibido la segunda. Pues en toda campaña ocurre, hay que ir improvisando a veces, aunque tengas un plan, hay momentos en que tienes que improvisar y decir, pues tiro por aquí y luego cambio. Pero eso no significa un error, un fallo, falta de previsión. Significa que hay que ir adaptándose a cómo está la situación, nada más. Vale. Y para los jóvenes, para aquellos a que hemos empezado con ellos, que ellos que piensan que esto no va con ellos, que están inmunizados, porque aunque se contagien de COVID, son la mayoría asintomáticos. Bien, aunque tú pases el COVID y seas asintomático, ¿ese virus deja secuelas a las personas que lo pasan? aunque de, bueno, no, no desarrollen. Vamos a ver, las personas que pasan la COVID y con mayor o menor gravedad, no a todas, pero a algunas personas pueden tener secuelas. No solo las personas que padecen una COVID grave, sino personas que padecen una COVID de una manera asintomática o casi asintomática, pueden tener algunas secuelas. Secuelas, que es lo que se describe como el COVID largo, secuelas que te pueden durar, por lo que se conoce hasta ahora, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Y esas secuelas pues tienen que ver con algún tipo de problema en todos los órganos, de no en todos a la vez, sino pues algunas personas pueden seguir teniendo dolor de cabeza, otros pueden seguir teniendo pérdida de olfato y gusto unos meses después, otros dolores articulares, otros, es decir, la recuperación no es completa, tanto en personas, obviamente, tienen más riesgo, los que han pasado un COVID más grave, pero los que han pasado un COVID menos grave, también puede tener alguna secuela que le dure unos meses, hasta lo que se conoce hasta ahora. A lo mejor el COVID largo te tiene un año con secuelas, pero no se puede predecir porque no ha pasado un año desde que muchas personas lo pasaron. Pero, contestándole concretamente, en casos graves o muy graves, las secuelas, hay más casos de secuelas y además a largo plazo. Y en casos menos graves o asintomáticos, puede haberlas, son menos graves, pero también se producen. Se producen en... no en todas las personas, y no hay que alarmar y decir todo, pero bueno, hay personas que pueden decir, uy, parece que me duele la cabeza, parece que no se me va el dolor de cabeza, en fin, cosas que no son síntomas graves, pero que son pequeñas secuelas de la COVID. Por lo que ha expuesto usted en esta entrevista, el hecho de que la Comunidad Valenciana haya sido una de las comunidades con menor tasa de incidencia y ahora estemos entre las más altas, ¿se debe a ese realmente estallido de la EBAU, ese rebrote de la EBAU, de los jóvenes estudiantes que se fueron y que volvieron? Obviamente, sí, vamos a ver, yo creo que hay una relación bastante clara de la aportación que han hecho los jóvenes a que la tasa de incidencia suba. Pues se puede decir, también han venido personas de vacaciones o han empezado las vacaciones y pueden haber venido personas o bien del extranjero o bien de otras comunidades que también hayan podido contribuir, sí. Pero básicamente la explosividad de la incidencia ha tenido que ver más con la gente joven, obviamente. Y de igual manera, con la ayuda de la vacunación, pero sobre todo con un poco de restricción de la movilidad, va a bajar. Es decir, igual que ha subido, bajará, claro. Hay que estar alertas, pero no alarmados. Entonces, pues hay que poner medidas, que es lo que se está haciendo, y volver a bajar. Claro, bienvenida, que sí. Señor Tuels, ¿qué hemos aprendido? ¿Este país qué ha aprendido hasta la llegada de la quinta ola? ¿Qué hemos aprendido de todo lo que hemos pasado? Bueno, lo primero que hemos aprendido es que los virus, nos hemos aprendido muy bien cómo es la propagación de los virus por vía respiratoria. Hemos incorporado a nuestra vida algo que no nos podíamos imaginar que pudiera ocurrir en España, que es el uso de la mascarilla. La precaución a la hora de tener contactos. La importancia del lavado de manos. Todavía, sabe usted que muchas personas van todavía y hacen bien, aparte del lavado de manos, utilizando los geles para tener las manos desinfectadas. Esto nos hace ser conscientes de que no somos, primero, ni inmortales ni sobre todo invulnerables. Somos personas vulnerables a cualquier epidemia de este tipo. La historia nos enseña que las epidemias tienen unos ciclos. Cada 10 o 11 años, acuérdese usted de que la pandemia de gripe del 2009 pues fue hace 10 o 11 años, ¿no? Es decir, las pandemias tienen un ciclo de propagación en el mundo que suele estar en alrededor de entre 10 y 12 años. Vale, una media de 11. Entonces, pues lo que tenemos que estar es preparándonos para la próxima pandemia. ¿Qué hemos aprendido de esta? Pues todo lo que tiene que ver con la transmisión aérea, con los aerosoles, con la respiración. Todo eso lo hemos aprendido y ya hemos incorporado en nuestras vidas. Usted verá que por las calles del Che, aunque está permitido no llevar mascarilla, gran parte de la población la lleva, sí, la sigue llevando. Esto va a ser muy importante. Entonces, hemos incorporado esas medidas de protección frente a enfermedades respiratorias, mascarilla, lavado de manos, distancia, y esto nos va a venir, como cultura sanitaria, nos va a venir muy bien, como educación sanitaria. Y hemos aprendido también que las vacunas son efectivas. Son una magnífica medida de salud pública. Dígame usted, que no la dejó hablar. Hemos perdido también la cultura del beso, éramos muy besucones. Señor Tuez, sí, para terminar. Pero eso volverá. Mire usted, ver, creo que eso es lo que le pregunto. Creo que se lo dije en una ocasión. Sí. Pero si no, se lo repito, y si ya lo he dicho, pues da igual. Mire usted, el mundo pasó una pandemia gravísima con la gripe española 18-19, ¿vale? Entonces, que tuvo 50 millones de fallecidos y muchos millones de casos, pero 50 millones de fallecidos. Bien, aquello, en fin, tuvo mucho impacto en el mundo. Pero recuerde usted cuándo pasó eso, año 18 y 19. Sí. ¿Qué recuerda usted de los años 20? Los años 20, Charleston. ¿Usted recuerda la imagen de la gente bailando en Charleston y todas estas cosas? Es decir, que después de la pandemia vendrá la locura desenfrenada. Y recuerde que los felices 20 duraron por 6, 7 u 8 años o 9 o 10 años. Pero luego, ¿qué ocurrió? El crack. En el año 29. Pues eso. Entonces, la historia con mejor medidas terapéuticas, con más avances en la medicina, con mejores vacunas. Se va repitiendo. Vale. Eso, o sea, es lo que tenemos. La historia se repite. ¿Algún día acabarán las pandemias o no? ¿O esto lo trae el mundo? ¿Es nuestro código genético? Mire usted, es un concepto muy importante. El concepto de una sola salud. El 70% de las enfermedades que tenemos transmisibles y de las emergentes, el porcentaje está igual, proceden de zoonosis, vienen del mundo animal. Es decir, de animales, me da igual que sean cerdos, que sean vacas, que sean lo que sea. Es decir, pangolines o murciélagos o como usted le quiera llamar. Si no cuidamos el planeta y el equilibrio con el entorno, con el cambio climático, es explosivo cómo se están produciendo casos de Zika o de chikungunya o de fiebre amarilla en Brasil por la tala de árboles que ha habido en la Amazonía, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de que hay una sola salud en el planeta y que hay un triángulo que somos las personas, los animales y los entornos, y que hay que cuidar ese triángulo, pues no acabaremos nunca, como usted decía. Pues con ese mensaje terminamos. Hay que cuidar de este planeta. Muchísimas gracias, señor Tuels. Encantado. Hasta otro día. Adiós. Buen día. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Y este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Y seguimos con más mensajes para tener un mundo mejor. Bla, bla, bla. done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Tele-Elx, Radio Marca. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros, financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 11:15 de la mañana, superamos ya los 30 grados de temperatura, aunque la sensación de bochorno es aún mayor, esa sensación térmica, como ha señalado antes nuestro compañero Salvador Campello. Y ahora, en esta segunda parte del programa La Glorieta, que durará hasta la una del mediodía, vamos a hablar del emprendimiento femenino, porque la Asociación Emprendona de Elche se creó precisamente con el objetivo de fomentarlo en el municipio. De ahí que sus actividades principales sean foros y ponencias, como el ciclo de charlas que se inició la pasada semana y que va dirigido a las mujeres que quieren crear su propio negocio partiendo desde cero. Pues bien, para hablar de ello, contamos con la presidenta de esta asociación, Jennifer García, a quien saludamos. Muy buenos días, Jennifer. Hola, buenos días, Rosmari, ¿qué tal? La Asociación Emprendona, luego hablaremos de quiénes sois. Vamos con ese ciclo de charlas. ¿Por qué el emprendimiento femenino ahora, en estos momentos? ¿Es muy necesario? ¿Estáis viendo que las mujeres son las más castigadas por los datos del paro y por esta crisis de la pandemia? Sí, la verdad es que sí, las mujeres, pues bueno, debido a lo que es las situaciones que tenemos muchas veces personales y por lo que es la compaginar su faceta personal con la profesional, pues llega un momento en el cual, pues y más debido a esta fuerte pandemia, pues que tienen menos recursos, tienen menos herramientas de cara a afrontar estos momentos de crisis, ¿no? Y desde la asociación, bueno, ya nuestra principal misión es la de fomentar lo que es el papel de la mujer emprendedora. Hemos comenzado, como bien tú muy bien has comentado, con lo que es el proyecto Emprende, en el cual pues estamos desarrollando diferentes charlas para que tengan una continuidad y que, bueno, desde ese momento cero en el cual tú como mujer pretendes emprender, pues que tengan ya una serie de herramientas, ¿no? En este caso, pues van destinadas a todas las mujeres emprendedoras. Sí que es verdad que esta primera fase del proyecto Emprende, vamos a realizar una serie de charlas gratuitas, pero luego también vamos a tener unas que, por el mero hecho de ser socia de nuestra asociación, pues van a tener una especialización más, unos puntitos más a favor. Bien, pues estas charlas gratuitas dirigidas a esas mujeres que están en su fase inicial de emprender un negocio, ¿qué tienen que saber si una mujer decide emprender su negocio? Pues ante todo, porque yo no es la primera vez que yo me enfrento a esto, sino que llevo muchos años dedicando y exponiéndome a empresas, pero tanto dirigidas por hombres como por mujeres, ¿no? Muchas veces el gran desconocido es la propia marca que se crea. Esa marca que desde un primer momento hace que ya el propio cliente, ese público objetivo al cual queremos llegar, pues se encuentre afinidad con nuestro proyecto, ¿no? No simplemente tenemos que tener lo que es una tienda, un lugar físico o un lugar digital, en este caso en algún medio, como puede ser página web, redes sociales, sino que se tiene que crear un algo detrás. Se tiene que crear esa vida, se tiene que dar forma a este proyecto empresarial. Y entonces eso es lo que pretendemos en esta primera charla que tuvo lugar el jueves pasado. Jennifer, háblame con ejemplos. ¿Hay un ejemplo de que una marca ha sido mejor que el producto y que por eso el producto sigue existiendo en el mercado debido al gancho de la marca? Exactamente, lo tenemos muy fácil y todo, siempre pongo el mismo ejemplo, la gente que va a mi charla le suena y le resuena, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un producto que si nos ponemos a analizarlo es una bebida la cual es carbonatada, tiene unos altos índices de azúcar, incluso si vamos a analizar su componente nutricional, su valor nutricional, probablemente sea no recomendable incluso para su consumo. De hecho, Coca-Cola ha trabajado tanto lo que es el tema de su marca que lleva muchos años sin vender, sin promocionar esa frase que escuchábamos tanto en los 90, que es bebe Coca-Cola. Ahora Coca-Cola vende felicidad, vende momentos felices. Eso lo creas cuando tú tienes un proyecto de marca, cuando tú estás creando una marca. Cuando tú únicamente ofreces un producto o un servicio, es muy difícil que haya algo detrás, porque lo único que estás ofreciendo es un producto o un servicio. Normalmente, en esos casos, se termina convirtiendo en una marca blanca, que es lo que, con el paso de 1 o 2 años, es cuando se termina dando cuenta, en este caso, lo que es la persona que dirige ese proyecto empresarial, ¿no? Por eso la importancia de crear, pero mediante un proceso con una coherencia, con un 1, 2, 3, 4, una serie de pasos, ¿no? Por orden, cuando nosotros creamos esa marca, enganchamos al cliente y ya estamos dándole pequeños matices que hagan que nos elijan a nosotros antes que a nuestra competencia. O sea que es básico el crear una marca. Pero más que crear una marca, un concepto ligado a esa marca, un concepto de vida. La marca sí, es que lo que es en sí la marca sería lo que es el por decirlo de alguna forma, lo que es la fase creativa, ¿no? Lo que hay detrás de esa marca. ¿Por qué me lleva a mí, por ejemplo, Jennifer García, a crear mi propia marca, que la tengo, Jennifer García Eventos y Formación, ¿no? ¿Por qué utilizo una serie de valores atribuidos a mi marca? Porque tengo una responsabilidad social corporativa. La gente muchas veces nos exponemos de diferentes formas a lo que es una marca y tenemos que tener un algo detrás. Ese proceso se da cuando hemos creado esa marca, cuando tenemos un estudio bueno, no simplemente de branding, sino incluso de cómo comunicarnos con nuestro público. Claro. Las marcas son palabras, pero es verdad que es muy importante. ¿Y cómo está el asunto de patentarlas, de luego registrarlas, más que patentarlas, registrarlas? Exactamente. Ese registro de marca es básico, porque hay muchas veces que en esos procesos, muchas mujeres que ya tienen incluso proyectos empresariales de muchos años, no tienen ni siquiera registrado ese nombre, a su nombre, por ejemplo. Yo sería imposible trabajar, o por ejemplo, en Prendona, nuestra asociación está registrada ese nombre. Tenemos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si viniera otra persona a coger, por ejemplo, nuestro nombre, lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque en España existe unos mecanismos mediante los cuales te permiten tener esa seguridad a tu marca, que tú la puedas utilizar con un marco legal también. Entonces, es básico que se haga un registro de marca. Pero en el momento que hemos terminado de hacer ese proceso, en el momento que estamos en un proceso que se llama el naming, cuando estamos creando ese nombre, es muy bueno que también contactemos con una empresa que haga este tipo de trámite, que haga ese registro de marca, y que ya empecemos a ver si realmente ese proceso de naming nos va a ser útil para lo que es la posterior marca. Bien, pues son charlas. ¿Quién puede apuntarse? ¿Dónde están estos ciclos de charlas? ¿Cómo se hace? ¿A través online, presencial? Pues la estamos trabajando presencial y online. Siempre la realizamos a través del Centro de Desarrollo Empresarial, porque la verdad es que desde el Ayuntamiento y desde las diferentes asociaciones que trabajamos sí que nos ayudan mucho a lo que es gestionar estas charlas en lo que es esa ubicación. Se realizan tanto presenciales como online. La gente se apunta a nuestro correo electrónico y a través de ahí le mandamos un enlace, el cual pueden remitirse y pueden visualizarla al 100%. Y entonces va para todas las personas, en este caso para todas las mujeres que quieran emprender o que tengan ya un proceso, porque hay muchas veces, como te comentaba, no carecemos, nos pensamos que simplemente venga, monto una tienda, lo lleno de productos y ya a partir de ahí le monto un logo porque mi cuñado es muy majo o mi cuñada es muy maja y me hace un logo y ya tengo todo hecho. Existen muchas cosas más que se tienen que hacer antes de. Mucho más. Para terminar, la Asociación Emprendona, ¿cuándo se constituyó y de dónde salís? ¿Quiénes sois? Pues la Asociación Emprendona se creó en 2018, principalmente porque un grupo de mujeres emprendedoras vimos que realmente pues nos sentíamos un poquito desamparadas, ¿no? Que no teníamos las mismas oportunidades y que de cierta forma pues siempre habían puntos en los cuales todas poníamos en común que eran carentes, ¿no? A la hora de emprender. Entonces, el año 2018 estaba Tere Macía en la Concejalía de Igualdad. Se le propuso este proyecto y la verdad es que nos dio todas las facilidades. De hecho, hicimos una primera edición de los Premios Emprendona, en las cuales premiamos a tres mujeres referentes ilicitanas que fuesen pioneras en algo. Tuvimos a Marina Moreno, que fue la primera taxista ilicitana, se ha jubilado hace nada. Lourdes Carmona, la primera piloto de la Comunidad Valenciana de avión. Y luego le dimos ese premio tan merecido a Susi Díaz, gerente de la finca, la cual está apoyando constantemente, pues eso, a la mujer, está trabajando en diferentes proyectos, entonces veíamos muy necesario también reconocerles. Entonces, este año, por ejemplo, sí que vamos a tener la tercera y la cuarta edición de los premios Emprendona, los cuales, pues, debido a la pandemia no pudimos realizar esta tercera edición. Y este año lo vamos a realizar el 2 de diciembre, ya te adelanto, Rosmari, y que estás totalmente invitada a venir. Daremos cobertura porque evidentemente seleccionaréis a mujeres destacadas en esta ciudad y también trabajáis no solo el emprendimiento, también el empoderamiento de la mujer. Muchísimas gracias, Jennifer García. Muchísimas gracias a ti, Rosmari, siempre. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada, toboganes, Río Yucatán, alfombra mágica, todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada, compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada, el héroe del verano. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año.

101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 33 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. Ese episodio extraordinario de calor que estamos sufriendo ya hoy no es lo único que ha pasado en este municipio. En política hemos visto una remodelación sin precedentes en el Gobierno de la Nación y vivimos el pasado viernes en Elche un pleno extraordinario donde el Partido Socialista se ahogó en la unidad del agua. Les contamos primero, el Partido Popular pidió este pleno para reprobar a la ministra Teresa Rivera. Exigían su dimisión, el PSOE y Compromís, para evitar aprobar la dimisión de una ministra que Sánchez acaba de hacerla más fuerte en este cambio, en esta reestructuración de su gobierno, presentó una moción de sustitución consensuada, dicen, con riegos de Levante. El Partido Popular la aceptó porque está de acuerdo con todo lo que exigía el con todo lo que se exige al gobierno, pero le añadió, porque podía legalmente, lo de exigir la dimisión de la ministra. Así que PSOE y Compromís acabaron votando en contra de las propuestas que ellos consensuaron, dicen, con los regantes, para evitar pedir la dimisión de Teresa Rivera. La ministra de Transición Ecológica, que ha propuesto, sin pestañear y sin hacer caso a las reivindicaciones de los regantes del Segura, recortar los desembalses del trasvase Tajo Segura hasta tal punto que en 2027 será el final de esta infraestructura, según afirman los regantes del Segura, y algo que niega la ministra y el propio gobierno de Sánchez. Pues bien, para hablar de lo que pasó en este pleno extraordinario, tenemos con nosotros a uno de los portavoces de los regantes. Él es el portavoz del Círculo del Agua, miembro del Círculo del Agua y portavoz de la mesa técnica de la Mesa Provincial del Agua, de la Diputación Provincial. Él es Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Bien, hemos resumido así a grandes rasgos lo que pasó en el pleno extraordinario. ¿Usted qué valoración hace? Vamos a ver. Primero, quiero decir, claro, que yo también formo parte de la Junta de Gobierno de Riego de Levante. Con lo cual, mi declaración de este tema, quisiera que la gente entendiera que es a título personal o como mucho Diputación o del Ciclo del Agua o de la Junta Central o presidente de mi comunidad, pero no como Riego de Levante, porque yo no sé exactamente la declaración que hizo Diego de Levante con el Ayuntamiento de Elche, la desconozco, soy miembro de la Junta, no he llegado ahí y ya no lo explicarán cuando tengan que explicarle. Pero mañana lo tenemos citado porque se le ha citado a Javier Berenguer hoy, pero no podía, así que mañana le haremos la entrevista. Ya, pues que digo que a título personal, para que no quiero que te entiendan. A título personal, yo quiero, es lamentable, Es decir, como presidente yo de dos comunidades de regante y miembro de muchos colectivos, la ministra ha tenido suerte de que ha hecho todo lo que ha hecho en plena pandemia. Si no, yo todos los días pediría la dimisión de ella, porque se está riendo de los regantes del Tajo Segura. Ministra que yo la conozco porque era secretaria de Estado con Cristina Narbona cuando nos engañó con el trasvase del Ebro, con el tema de más agua, y más agua, ni más leche, ni el pan agua, ni la desaladora. Y secretaria de Estado, cuando nos cambió la toma del Júcar Vinalopó, que ha sido la muerte del Júcar Vinalopó, además. Es decir, siempre hemos combatido con propuestas en el boletín que se cumplen, con promesas que esta gente nunca ha cumplido. Con lo cual, decir ahora que el aumentar los caudales ecológicos no quita agua, pues mire usted, nos están riendo. Se están riendo de nosotros. Porque además están usando unos conocimientos técnicos que no tienen para argumentar algo que va, no sé por qué, llevan ese ADN de quitar el agua a Alicante y a Levante español. No sé si habrá unos intereses más grandes que los humildes de aquí que vivimos, no sé, que harán que convertir, no sé. Pero decir que el Tajo Segura no está muerto con lo que están diciendo es una barbaridad. Los planes hidrológicos están diciéndolo, porque además es mentira. Si existe algún río que tenga toda la vida un caudal ecológico, aunque se llamaba caudal mínimo, es el tajo entre Bularque y Aranjuez. Se lo explico a los oyentes y ciudadanos. Hace 70 años, el tajo, ahí había una cementura central nuclear, Trillo, y se hizo un pequeño embalse Bularque para garantizar la refrigeración de una central nuclear que como mínimo necesitaba 6 metros cúbicos por segundo, que son al año 180 hectómetros cúbicos al año. Durante 80 años, desde Bularque a Aranjuez, por un sitio paradisíaco de cañones y no hay ninguna nada, se ha generado una fauna y una forma de vivir de peces y demás a 6 metros cúbicos por segundo, que no lo ha tenido nadie, porque había una presa, había una central que había que refrigerar sí o sí. Con lo cual, 6 metros cúbicos por segundo, aquí hemos tenido sequía y no hay nunca. Con lo cual, en todos los informes del Ministerio del Plan Hidrológico y el último que se hizo en el 2016, siempre han dicho el caudal del río Tajo entre Bularque y Aranjuez, el caudal es óptimo y la calidad es extraordinaria. Porque, ¿qué es un caudal ecológico? Pues el caudal ecológico es aquel, los técnicos le decimos, es el que permite mantener como mínimo la vida de los peces y de manera habitual del hábito de la vegetación. Pero la desde ¿vale? Compromiso, ahora que está usted abordando el tema del caudal ecológico, hemos visto declaraciones, por ejemplo, de la consellera de Agricultura, decir que esto también viene provocado por el Partido Popular, que nunca aplicó ese caudal mínimo ecológico en el Tajo, y que por eso hay una sentencia del Tribunal Supremo, creo recordar, que a la que se agarra la Teresa Rivera, la ministra, para decir que es inaplazable el incrementar los caudales ecológicos. Vamos a ver. El plan hidrológico del Tajo se aprobó en el último 2016. Efectivamente, como el plan del Tajo, aparte del río Tajo, tiene 300 ríos, 300 ríos pequeños que nunca han hecho ningún caudal ecológico, era incapaz de hacerse el valor ecológico para todo el plan del Tajo. Tampoco tiene lo del Ebro, ni el Duero. Es un faenón que hay que hacerlo por todas partes. Pero, lo digo yo porque yo personalmente estuve en ese plan hidrológico con el memorándum, sí que se había un caudal ecológico. Lo que pasa es que en vez de caudal ecológico era caudal mínimo exigible. Y en hidráulica existe el caudal mínimo, existe el caudal máximo y existe el caudal intermedio. Y el mínimo es equivalente al caudal ecológico en todas las universidades de España y del mundo. Existía, para que me llamase Pérez, era Martínez, pero el apellido existía. Existe. Siempre ha existido un caudal ecológico llamado caudal mínimo en el Tajo. Lo que pasa es que al llegar ahora, sí que efectivamente hace 3 años, pues la Castilla-La Mancha y todos los ecologistas dijeron, el plan hidrológico del Tajo no tiene caudal ecológico. Y los jueces dijeron, pues sí, no se llama ecológico, se llama mínimo. Bueno, pues que lo pongan. Y dijeron, no, que lo pongan en la próxima revisión, que cambien el apellido. No es que no dijo el Tribunal Supremo y nadie que incremente la cantidad, ni nada. Al revés, el caudal ecológico, según los expertos, es 4,5. Para que por costumbre ya que se ha hecho un río precioso, pues no bajemos de 6. Pero es que no hace falta 6. Es que lo que van a hacer es simplemente para tirar agua a Castilla-La Mancha, porque ese es el problema. Mire, además, la propia consellera lo ha dicho, el problema del Tajo es que hasta Aranjuez llega a 6 metros cúbicos por segundo, y aquello es precioso. A partir de Aranjuez le llegan 30 metros cúbicos por segundo, o sea, 5 veces más de caudal del río Jarama. El río Jarama es un río que normalmente tenía poca agua, pero es que ahora tiene mucha, porque viene la mitad de los 7 millones de habitantes de Madrid, la mitad, porque la otra mitad viene por el río Guadarrama, que es otra mitad, y por lo que sea, el sur de Madrid últimamente no depura bien, y las aguas que vienen ahí, después de la juez, no son buenas de tal forma que el Ministerio sabe que está denunciado Europa cantidad de veces. ¿Qué produce eso? Que en Toledo, efectivamente, tienen aguas malas que huelen, pero no huelen las de Aranjuez, huelen las que vienen de Madrid. Así de claro. Y entonces, en vez de gastarse dinero en depurar el sur de Madrid, porque Madrid estaba mal, le hicieron la M30 y el Manzanares, el señor Gallardón, que era el alcalde del mar, y está bien, pero el sur, allá hay fábricas, Getafe tiene multas todos los días porque no depura bien las aguas, o sea, es un desastre. Y aplicar el mal uso del agua del Tajo a Entrepeñas y Buendía es lamentable. ¿Por qué no depuran Madrid entero? Y cuando vean la solución del agua, hablamos de caudales ecológicos. Vale. También, bueno, también se está criticando que en ese plan hidrológico del Tajo se hace una reserva importante de hectómetros cúbicos para el abastecimiento de Madrid. Esto, vamos, ustedes están... Yo lo he vivido eso, yo lo he vivido, o sea, eso sí, eso existe. Eso existe no desde ahora, eso existe desde el año 2008. 2008 fue un año de mucha sequía, también estaba ministra Irene Arbona, todo. Y en la sequía que hubo en Madrid, pues el ministerio concedió 60 hectómetros cúbicos de Entrepeñas y Buendía al canal de Isabel II como concesión, tenemos nosotros desde Caliente Villa, para abastecimiento de Madrid. No se ha utilizado un poquito, pero está ahí. Cuando nosotros hicimos el plan de explotación del Tajo, esos 60 hectómetros, el ministro dijo, bueno, como no se está usando, no ponerlo. Porque si lo pones, eso sí, pero está. Lo que está nuevo este año son los 50 hectómetros cúbicos para abastecimiento de los pueblos de la llanura manchega, que corresponde a Guadiana. Pero también lo han metido al Tajo. 50 menos. Eso sí que no está, están nuevos ahora. Pero aquí no pasa nada. Pero si, por ejemplo, todo el ecológico de Entrepeñas y Buendía, o sea, entre volar que... Y Aranjuez, en vez de 6, ponen 4,5, ya tenemos los 50 hectómetros para la Cayuna Manchega. Todo tiene solución si dejan a los técnicos hablar y dejan que los ríos se funcionen como tienen que funcionar, no los políticos. No tienen ni idea. Ustedes van a cargarse el Tajo Segura como se han cargado Júcar y Vinalopó, que no hay forma de ponerlo en marcha, porque no sale el precio. Dijeron, no, Tirana Arbona dijo, no, cambio de toma de... De Entrepeña, no, agua más rápida y más barata, y ni más barata, ni más rápida, ni mejor calidad. Un desastre. Y yo, pues empiezo a plantearme, cansado. ¿Qué hago yo ahí? Claro, ¿qué hago yo en esta historia? No quiero ser ni partícipe, ni contemplar el desastre que va a venir, que va a ser terrorífico. La gente no se puede imaginar, porque, bueno, ahora sí, la solución, vamos a negociar. ¿Qué negociar? Que te van a poner una desaladora, que te van a poner una fotovoltaica inmensa y que te va a bajar 10 céntimos el metro cúbico. En vez de 60 te va a bajar a 50. ¿Qué lo estás pagando a 12? Es que el señor de la naranja de Arao no puede plantar naranjas. El señor de la granada no puede plantar granados. ¿Podrá algún invernadero sofisticado, algún viverista, joteico, cuatro goticas, tal? Pero la agricultura mediterránea y levante de nuestros antepasados y la gente de aquí se va a acabar. Y yo no quiero ser partícipe de ese fracaso. No hay que negociar nada con este ministerio, Ángel, con las desaladoras. Pero Ángel, vamos a ver, tenéis un tiempo. Ha empezado ya, sí, a contar el tiempo para alegar. En el pleno, sí, extraordinario todos estaban de acuerdo, pero al final votaron en contra de precisamente, sí, las alegaciones, de ponerse todos unidos para, sí, para alegar. ¿Cómo están las alegaciones? Porque va a haber unidad, porque hemos visto que Ximo Puig también se tendrá que reunir con los de Andalucía, Almería y Murcia, supongo que para, mire, alegar juntos. ¿Cómo, soy cómo muy está? Escéptico con ningún político. Soy, o sea, la unidad con ningún político. Y con esta reestructuración del gobierno, usted... Pues sí, qué pena no haber cambiado la ministra. Hubiese acertado el que dijo dimisión. Ha salido 7 y ya está, ¿no? Un poco más, aciertan. O sea, el presidente del gobierno ha pedido dimisión de 7 y nadie se enfada con él. Pero con Teresa, bueno, está muy contento porque creo que la ha reforzado, subiéndole. Porque de está haciendo la política, está haciendo la política que igual le interesa al gobierno, pero lo que le interesa al Levante español. Hay unos intereses. Mira, le voy a contar una anécdota tal cual, sin poner ni quitar nada. Y le digo de verdad. A los pocos días de la moción de censura de Rajoy, a los 4 o 5 días, yo, que soy un colaborador de hace muchísimos años desde la sede con el ministerio, yo estaba en Madrid haciendo cosas mías de los tesoros de derecho de aquí para allá, y estaba allí. Y estaba con un amigo mío, que aún sigue, su director general. 10 de la mañana, pop, pop, yo con el AVE temprano, pop, yo ya, y me dice, Ángel, ahora toma posesión la nueva ministra, en el despacho, que yo, bueno, es una sala grande que tenía ya el secretario de Estado, va toda posesión. ¿Os han invitado a un regante? Digo, pues no, tan rápido, no creo, no, bueno, normalmente han invitado siempre al presidente de los regantes, a Recoreva, a Fenacore, en fin, a unos cuantos. Yo, digo, pues no tengo ni idea, ¿no? Pero digo, va a tomar posesión, ¿quieres verlo? Pues vamos. Y me fui, y entré por la puerta, el administrador aún no había tomado posesión, y en primera fila, de la toma de posesión del agua que se convirtiera de los regantes, en primera fila, además, estaba el señor Florentino Pérez, que como yo estudié con él, se levanté, me saludó, en la primicia, el señor Villarmil y una persona aquí de derecha que es de Hacienda. Estaban las mayores constructoras de España en primera fila con la ministra de Transición Económica. Las mismas empresas que están construyendo desaladora. Las mismas empresas que están haciendo la energía eléctrica. Pues sí, está pasando una barbaridad. ¿No te crees que ahora mismo con el kilovatio más caro de la historia de España de la energía eléctrica estén los pantanos produciendo energía eléctrica sin parar? Están desaguando los embalses, no por necesidades de agricultura y nada, por producir energía eléctrica. Una barbaridad. Los ríos, el río Miño, el río Duero, el Ebro, el Tajo, hasta el Júcar, están controlados por las grandes hidroeléctricas que son los que están mandando a este gobierno y a todos los gobiernos. ¿Más claro? Pues ya está. Entonces, claro, los humildes regantes no pintamos nada. No pintamos nada. Han hecho un diseño que nosotros fuera nos borran y ya está. Solo queda una cosa. Bueno, sí que pinta. Bueno, y la unidad también. La unidad. Sí, la unidad de antes las tenemos todos. Las alegaciones. ¿Ustedes han conseguido detectar errores de bulto en los cálculos de la ministra Teresa Rivera para incrementar los caudales ecológicos y reducir el trasvase del Cajo Segura? ¿Han podido, por ejemplo, detectarlos? Una eminencia que, como el Garrote, que lo buscamos nosotros hace 12 años para alegar nuestras alegaciones de memorándum, que es un experto a nivel internacional, ya dice, lo ha dicho empresa, y ahora mismo está la conferencia telemática contra los regantes, que eso es una barbaridad, nos está tomando el pelo. Los caudales ecológicos que han dicho el Ministerio son inflados, son mentiras, son falsos. Debo decir yo, el caudal ecológico del río Tajo, entre Volarque y Aranjuez, no puede pasar de 6, porque no tiene sentido, porque lleva 80 años con el mismo caudal y está de maravilla. Porque ¿cómo se calculó el caudal ecológico? Viendo los análisis de la historia, cuando llovía, cuando llovía. Es que ahí, llueva o no llueva, siempre pasa 6. Se mantiene de maravilla. Es el mejor ecosistema que existe. Pero la opinión de este catedrático de la Universidad de Madrid, ¿cuenta para algo? Hombre, claro, las alegaciones que va a hacer, que ya les presentamos hace unos meses y la va a hacer ahora, y además con fundamento luego, digamos, jurídico, con otra gente, con gente muy buena también en Valencia. Esta gente tiene que presentar los proyectos que lo tenemos que hacer los regantes. Porque los políticos tienen que hacer financiar esos estudios. Eso es lo que lo gastamos los dineros son los regantes. Y ahí está, además, tienen que hacer dos alegaciones que él diga, que uno diga, no. Catedrático de tal, por ejemplo, no sé, Juan Marco de Valencia, otro, uno de Valladolid, otro de Londres, uno de Birmingham, donde quiera, un estudio que ve usted y estudie si el caudal ecológico de ese río. ¿Cuánto vale? ¿Tanto? ¿Qué es lo que sale? Y saldrá lo que sale. Y entonces presentamos eso en las alegaciones. Y cuando en febrero apruebe el plan hidrológico y no lo haga caso, se suman esas alegaciones argumentadas al Tribunal Supremo. Porque nos están embargando un uso ilegalmente. Y si no defendemos con justicia y ante los tribunales, se van a reír de nosotros. No va a haber ningún político que se enfrente a la misma al poder, para aquí, para qué. No, hombre, con 7, es que con 7 metros cúbicos por segundo te están quitando ya 31 metros cúbicos. Es que no podemos regalar nada. Es que están basándose en mentiras. En mentiras. Están tomando el pelo a los regantes. Y los regantes ya hemos hecho algunos más que otros bachiller y podemos defenderlos, no como antiguamente, ser humildes. Hay que ir a por ellos. A por la clase política que está engañando a esta población. En Alicante nos están engañando todos. Con el Ebro, con el Júcar, con el Pollo y ahora con el Tajo Segura.

Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Y este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. 4. Tele-Elche Radio Marca. En Ferroquey La Llave, jardines para vivirlos. Motosierra eléctrica 69,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas 39,95. Carro portamangueras 31,50. Programador riego 17,95. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped, iluminación solar y eléctrica para jardín. Ferroquey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 12 del mediodía y hoy tenemos que hablar de un destacado ilicitano. Él es Juan Antón García, Juan Lorenzo Antón García. Uno de los deportistas más destacados de nuestra ciudad, el más internacional y el más premiado, porque consiguió como entrenador de balonmano ganar muchos campeonatos con los equipos a los que entrenó. Fue el primero en este país en publicar una tesis doctoral sobre el balonmano y como segundo entrenador de la selección nacional consiguió la mayoría de los triunfos en los Juegos Olímpicos y campeonatos internacionales para la selección española. Además, tuvo tiempo, no sabemos cómo, de entrenar en Elche algunas generaciones de jóvenes a los que les inculcó sobre todo el amor por este deporte. Ahora está jubilado, pero no parece que se conforme con repasar sus éxitos como entrenador. Juan Antón ha emprendido una nueva aventura. Ha recorrido como nadie, creemos, hasta ahora, todo el palmeral de Elche, de la ciudad y del campo, con pasión, suponemos, y con disciplina, como él es. Ha contabilizado hasta 230 ejemplares singulares de palmeras y este trabajo lo ha plasmado en su libro Elche, ciudad oasis. Un libro que presentó el pasado jueves en el Centro de Congresos y que gracias a esta presentación lo tenemos hoy con nosotros en el programa La Glorieta. Juan Antón, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, muy amable. Bien, nos gustaría que nos dijera por qué. ¿Por qué este libro, Elche, ciudad oasis? Bien, es una larga historia, ¿no? Pero yo desde que era niño, aparte de que vivía en el barrio del Carmen, muy cercano a Huerto del Cura, Huerto de San Plácido, Huerto de Sempere, Huerto del Sol, Huerto de Que No Te Partes. Y bueno, en aquella época pues tampoco había tráfico y demás. Y yo con mis hermanos, con mis padres, iba muchas veces por los huertos. Y especialmente yo tenía un tío, hermano de mi madre, mi tío Tomás, que era un entusiasta de la botánica y bueno, y de otras muchas cosas, ¿no? Y era como un segundo padre para nosotros y nos iba enseñando y nos iba llevando a pasear, ¿no? Y desde entonces pues ya me inculcó la pasión por las palmeras y por Elche en general, ¿no? Porque realmente conocía muchas cosas de la historia de Elche y de los edificios históricos y demás, ¿no? Y bueno, yo de siempre he tenido, a pesar de que he vivido en Granada casi 30 años, por mi faceta profesional de profesor de la universidad, pues cada vez que venía a Elche, pues lo primero que hacía casi era, aparte de visitar a mis padres, pues darme una vuelta por huertos urbanos fundamentalmente, aunque alguna vez me iba a alguna pedanía, ¿no? Y bueno, iba a ver novedades, a veces positivas, ¿no? Y a veces negativas, ¿no? De mal estado de algunos huertos y demás, ¿no? Y bueno, cuando me he jubilado, pues una de las cosas que he hecho pues es dedicarme a pasear por el principio por la ladera del río, en ese paseo que es tan transitado por muchísimos ilicitanos diariamente y que van ahí a correr y a hacer footing y demás, ¿no? Y luego pues distintos huertos, el huerto de la Torre, el huerto de Vicente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, empecé a darme cuenta que habían ejemplares que realmente eran desconocidos por la población y empecé a tomar fotografías, empecé a anotar datos y bueno, me fui entusiasmando con la idea. Posteriormente fui a las librerías y comprobar, digamos, la documentación que había sobre la temática esta, ¿no? Y me di cuenta que prácticamente no había nada, ¿no? Me refiero de lo que es palmeras singulares, ¿no? Porque sí había algunas cosas que había escrito Baltasar Bretón sobre pedanías, sobre huertos en general. Había incluso tesis doctorales sobre la canalización, las acequias, etcétera, y aspectos históricos de la creación del palmeral, pero no exactamente sobre esta temática, ¿no? Entonces, ya digo, me fui entusiasmando. Primero empecé a recorrer todos los huertos ilicitanos, pues casi los 97 que existen en el núcleo de la población. Y bueno, no todos, porque realmente algunos son privados y no te facilitan el acceso, ¿no? Y luego, pues nada, empecé a desplazarme a pedanías, poco a poco, primero a Matola, luego a La Hoya, luego a Balsares, luego a Pusol y así sucesivamente. Pues he ido recorriendo prácticamente casi todas las pedanías. Hay algunas pedanías que no tienen palmeras, como mucha gente puede saber, ¿no? Pero otras, por ejemplo, también he descubierto que aunque no tenían históricamente, como puede ser la Peña Las Águilas, que era una zona más de secano, más de roca y demás, pues resulta que ahora mismo vive muchísima gente allí todo el año y realmente ya han mejorado muchísimo el bosque, no solamente de palmeras, sino lógicamente de otros arbustos, de otros árboles, ¿no? Y realmente, ya digo, poco a poco me fui entusiasmando y poco a poco fui ordenando mis datos, dividiendo por capítulos, por características más o menos diferentes que pudieran tener, ¿no? Los distintos ejemplares que yo iba descubriendo. Y bueno, y así fue naciendo. Luego también empecé a preocuparme, ¿no? Por otros aspectos que podían ir en relación, como por ejemplo poemas que hubieran escrito pues grandes poetas como Miguel Hernández, como Miguel de Unamuno, como Gerardo Diego, etcétera, y también por pintores que se hayan entusiasmado por el palmeral ilicitano, no solamente ilicitano, sino que he encontrado alemanes, belgas, franceses que han venido a Elche y que han pintado las palmeras, ¿no? Y se han entusiasmado con las palmeras, ¿no? Entonces he creído oportuno incluir un capítulo precisamente para destacar que grandes ilustres de la cultura pues se han entusiasmado con las palmeras, y es lo mínimo que deberíamos hacer los ilicitanos por conservar y mantener el palmeral, que es único en el mundo prácticamente. Me encanta cómo ha expuesto el trabajo que ha realizado, porque creo que lo que usted ha trabajado, por lo que ha trabajado, ha sido por sacar a la luz o dar más visibilidad a la belleza de nuestro palmeral. 200... Efectivamente. O sea, ese ha sido mi objetivo. Porque yo, cuando se hizo la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, hace 20 años y pocos meses, porque el 30 de noviembre pasado se cumplió el 20 aniversario, pues también me intenté documentar de las razones por las que habían concedido este galardón, y una de las cosas que vi era, digamos, las servidumbres que conllevaba, ¿no? Y básicamente se pueden resumir en dos, ¿no? Una, lógicamente, la conservación y mantenimiento del palmeral de la mejor forma posible, y otra, precisamente, una labor de divulgación de palmeras ejemplares especialmente, ¿no? Entonces, al darme cuenta de que realmente no existía prácticamente nada sobre esto, salvo un folleto de Visitels interesante, pero vamos, desde luego... Raquítico. Sí, un folleto simple, que bueno, que lógicamente cumple su función, como es lógico, pero que de las 19 palmeras que tenían ahí destacadas, pues 3 o 4 ya han fallecido, ¿no? Mm. Por razones de edad y del picudo o lo que sea, ¿no? Y realmente yo me daba cuenta que había muchísimo más, ¿no? Y el trabajo no es un trabajo científico, no es un trabajo que yo pretenda, porque no lo soy, un experto botánico, pero es un trabajo sobre todo de divulgación, de dar a conocer cosas que tenemos aquí, que son auténticamente monumentos botánicos y que la gente desconoce, lamentablemente, porque incluso me he encontrado en situaciones muy, muy extrañas, ¿no? De ver una palmera singular de estas delante de un instituto, por ejemplo, en la puerta de un instituto, y mucha gente, alumnos de ese instituto, incluso algún profesor, desconocían que existiera y la tienen en la misma puerta, ¿no? Pero bueno, es un problema de tener especial sensibilidad por esto, ¿no? Yo me imagino que los fabricantes de zapatos van mirando a veces por la calle los pies de las personas para ver qué modelo llevan y demás, ¿no? Y como a mí me gustan las palmeras, pues yo sí que me he ido fijando en todo esto, ¿no? Y ese ha sido mi objetivo. Yo creo que el objetivo se ha cumplido. A pesar de que puedo decir que después de estar el libro en máquinas de la imprenta, he seguido recorriendo huertos y he vuelto a encontrar nuevas para mí, desconocidas, ¿no? Pero bueno, esto podría ser... Para eso existen las segundas ediciones. Exactamente. O sea, a lo mejor es... Claro. Sí. Juan Antón, su mirada entonces es especial, ha sido mucho más reposada sobre el palmeral. 230 ejemplares se han contabilizado, hay muchos más, ¿vale? De los 230 ejemplares singulares, ¿qué criterios ha seguido para declararlos singulares? Bueno, empezado por lo que dice la propia Declaración de Patrimonio de la Humanidad. O sea, los ejemplares singulares pueden ser por las características del estipe o que popularmente la gente llama tronco, ¿no? Aunque realmente no es un tronco, porque no es un árbol, ¿no? La palmera es una planta gigantesca, pero y está compuesta de fibras, ¿no? Y por lo tanto, ahí marca, la propia Declaración de Patrimonio marca exactamente lo que se trata, lo que son palmeras singulares, ¿no? Características del estipe, por ejemplo, el lugar de emplazamiento, por ejemplo, el número de hijuelos, la forma como están distribuidos, la altura, es decir, hay una serie de características que, repito, yo no me las he inventado, ¿no? Simplemente he seguido los criterios que ya están marcados por la propia UNESCO, ¿no? Entonces, según eso, pues ya los he ido agrupando, por ejemplo, pues palmeras que tienen forma de candelabro, ¿no? Porque están a partir de un estipe madre, pues le nacen varios hijuelos en forma de como de una mano, ¿no? Como de los dedos de una mano, ¿no? Y entonces, pues lógicamente ese tipo de ejemplares ha sido un capítulo, ¿no? Y ha habido pues otros que son pues las altas y longevas, ¿no? Por poner un ejemplo, que evidentemente pues seguro que no he encontrado la más alta, ¿no? Pero he puesto pues 5, 6 o 8 ejemplos, no me acuerdo bien, de palmeras que superan los 23, 24 metros de altura, ¿no? Entonces hay otras, que yo le llamo pues las rastreadoras, ¿no? Porque prácticamente van a ras de suelo, ¿no? Y luego se elevan, ¿no? Prácticamente van como dormidas, ¿no? En el suelo y en fin, ya digo que hay distintas características y eso es en lo que me he basado, ¿no? Repito que yo no me he inventado esa clasificación, sino que realmente he tomado al pie de la letra lo que en ese documento de la UNESCO está escrito, ¿no? ¿Y dónde están esos 230 ejemplares singulares? ¿Se concentran, están muy repartidos, se concentran en una zona más que en otra? ¿Ha visto diferencias o un comportamiento o un patrón que puedan seguir de por qué nacen torcidas, por qué nacen dormidas, por qué se elevan de forma tan rara, por qué tienen hijuelos? ¿Ha podido usted aprender algo de las singulares? Sin duda que he aprendido, claro que he aprendido, porque además el encontrar una singularidad especial pues me ha hecho preocuparme por las razones y evidentemente como no soy experto, incluso me he entrevistado a palmereros, ¿no? Profesionales que están viviendo, digamos, el día a día eso, e incluso he hecho alguna consulta, algún botánico y demás, ¿no? Entonces me han ido dando algunas razones, ¿no? Por ejemplo, las palmeras, digamos, que yo he llamado rastreadoras, ¿no? Pues casi siempre son debido a que por una tempestad a lo mejor han caído, pero han seguido, digamos, por sus raíces cogidas, digamos, a la tierra y en su caso pues han sido regadas, han sido mejoradas con abono, etcétera, y han seguido creciendo pero a ras de suelo con esa inclinación y luego han acabado levantándose, ¿no? Buscando la luz del sol en su copa o lo que se llama propiamente balona, ¿no? Balona con V, que hay gente que lo escribe con B, ¿no? Y realmente es la cabeza de podríamos decir de la palmera, ¿no? Y bueno, otras, por ejemplo, que la gente la ha llamado tradicionalmente tornillos, aunque yo desde siempre le he llamado sacacorchos porque tienen esa forma, ¿no? Esa forma, pues parece ser que es debido a un hongo que les ataca en alguna ocasión y a partir de ahí empiezan a tener esa trayectoria, digamos, sinuosa, semejante a un sacacorchos, ¿no? Pero realmente no hay una concentración en ninguna pedanía concreta, o sea, están muy dispersas, ¿no? Y no creo que sea el hecho de estar ubicadas en Pusol o Valverde o Balsar es el hecho de que hayan tenido un crecimiento concreto, ¿no? Yo creo que el hecho de estar dispersas en general supone que es un crecimiento, podríamos llamar natural, ¿no? Uh-huh. Natural, simplemente natural, como las personas, pues bueno, uh-huh. Pues algunos que crecemos más, otros menos, sí. Otros engordamos más, otros menos. Es decir, la vida, la alimentación, el agua, estar protegidas o no estar protegidas, etcétera, todo eso influye en el crecimiento y en la longevidad de las palmeras, como es normal. ¿Y su trabajo podría servir para realmente iniciar esa ruta de las palmeras singulares? Bueno, hay una ruta, en realidad hay una ruta, como he comentado antes, de la ruta de las palmeras singulares, que están incluidas estas 19, pero que repito que hay tres o cuatro que ya no existen, y esas están pensadas, pienso yo, en función del núcleo de la población, es decir, de hacer un recorrido que tenga que ver con los huertos más o menos urbanos o en algún caso periurbanos, y claro, desde un punto de vista turístico es complicado el desplazarte ahora a Valverde, ahora vámonos ahí a Matola, ahora vamos ahí a La Olla, etcétera. Yo creo que eso sería más complicado. Y luego hay que tener en cuenta que algunas están en recintos o huertos o chalés privados, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, no puedes establecer una ruta turística por invadiendo, digamos, la propiedad privada, ¿no? Aunque en algún caso, pues a mí me han dejado entrar amabilísimamente, ¿no? Y se han portado pues, fenomenal, porque algunos propietarios se sienten, y lo he notado clarísimamente, orgullosísimos de sus palmeras y quieren enseñarlas, quieren que otra persona valore lo que tienen y demás, ¿no? Y eso me ha pasado en otras ocasiones. En otras, también tengo que decir que, bueno, que he tocado el timbre, el telefonillo y tal, y bueno, pues no me han dejado entrar, a pesar de que he presentado, digamos, mis credenciales de profesor de universidad y demás, ¿no? Pero claro, pues bueno, ya se lo diré a mi marido, a ver qué opina, ya le llamaré y tal, y salvo en un caso no me han llamado nunca, ¿no? Y yo tampoco quiero molestar, ¿no? Pero estoy segurísimo, pero completamente seguro, porque en los digamos, recintos privados que he entrado, en casi todos he encontrado algo que merecía la pena, ¿no? Entonces, si hubiera entrado en todos, desde luego hubiera encontrado muchísimas más, segurísimo, ¿no? Porque, sobre todo en los lugares donde la gente vive todo el año, ¿no? Donde tiene la típica faeneta que va de fin de semana alguna vez y tal, sino donde vive ahí todo el año, traten de cuidarlo y de que esté en las mejores condiciones de salud posible. Y se nota que le tienen mucho cariño a las palmeras, ¿no? Para usted, prácticamente es como el padre de todos. Aunque tengan padre biológico, usted parece que sea el padre de esos 230 ejemplares singulares. Por eso se lo pregunto a usted, ya que ha hecho este trabajo, que seguro que habrá sido muchas horas de andar de un sitio para otro y muchos días y meses. Le pregunto a usted, ¿de todas las palmeras singulares, usted se queda con la palmera imperial? Del huerto de Hombre, Cura. Esa es la number one, o sea, lógicamente es la mundialmente conocida y además ya digo que yo hasta en mi niñez y juventud vivía como a 100 metros de ahí y la he visitado innumerables veces, ¿no? Y entonces evidentemente es la más majestuosa, eso está clarísimo, ¿no? Es cierto que, claro, ya supera los 200 años y hay que pensar que algún día, de hecho, un brazo ya ha muerto y algún día, pues, morirá a pesar de los muchísimos cuidados que la tienen, ¿no? que la mantienen continuamente, ¿no? Pero bueno, es que no me puedo quedar con ninguna, ¿no? Porque realmente cada una tiene su propia característica, ¿no? O sea, desde una que he visto en la olla, que se arrastra por el suelo 18 metros, que sale del huerto, que luego se vuelve a meter, como si, de hecho el dueño le llamaba un poco como el hijo pródigo, porque se salió del huerto y en una especie de mecanismo circense dio la vuelta y se volvió a meter. ¡Qué barbaridad! Sí, estaban pensando hasta en cortarla, porque realmente invadía un espacio por donde, una carretera, o sea, es un camino vecinal, pero por ahí pasan los coches y demás, y era un peligro, ¿no? Pero realmente volvió y dijo, aquí me han tratado bien, voy a volver a casa, ¿no? Hasta, bueno, ya digo, en la carretera de La Olla, por ejemplo, la carretera de La Marina, 7 kilómetros, hay ahí otra que es un candelabro absolutamente majestuoso, ¿no? De 4 brazos, que nacen 2,7 metros de altura, Y 1 metro más arriba vuelven a nacer otros 2 y está en un estado de salud excelente, absolutamente excelente, que es un verdadero monumento botánico, ¿no? Pero digo, es que podría decir muchas, ¿no? Porque realmente cada una, digamos, tiene su singularidad y al que le guste esto, al que le guste las palmeras, al que le guste la botánica, sin duda es un placer, es un placer verlo, ¿no? Juan, es una lástima no tener más tiempo para hablar de su trabajo, porque quiero dedicar estos últimos minutos de la entrevista a hablar de usted, porque ha señalado que en algunos sitios no le han dejado entrada a pesar de sus credenciales como profesor, etcétera. Pero usted tiene una credencial y es su propio nombre, Juan Antón. Son muchos los que le conocen aquí en la ciudad. Supongo que su nombre le habrá abierto alguna que otra puerta a la hora de realizar este trabajo. Bueno, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. En algún caso sí es posible, pero vamos, realmente una vez que ya me he presentado y tal, sí es posible, ¿no?, que haya influido, ¿no? Pero bueno, realmente tampoco me ha gustado, digamos, estar continuamente haciendo publicidad de lo que yo he hecho en mi vida, porque lo que he hecho en mi vida ha sido disfrutar con mi profesión. Y bueno, y cuando uno disfruta con su profesión y le dedica todo el tiempo posible porque está enamorado de lo que hace, pues lógicamente pueden venir logros, ¿no? Y efectivamente, no creo que eso haya influido, ¿no? De hecho, yo me dedico al mundo del balonmano, y bueno, no, si hubiera sido el fútbol, pues a lo mejor sí hubiera sido mucho más conocido, ¿no? Pero el mundo del balonmano, pues es otro deporte que aunque se han conseguido tanto a nivel de clubes como de selecciones grandes logros internacionales, ¿no? Pues evidentemente no tiene la publicidad que puede tener el fútbol, que casi es una religión en España, ¿no? Bueno, pero el balonmano aquí en Elche empezó siendo una religión con usted, entre palmeras además, porque usted entrenó a muchos jóvenes que ahora recuerdan con mucha ilusión y con mucha cariño esos años en los que estuvieron con usted como entrenador. Sí, bueno, efectivamente, yo realmente yo no tengo ese mérito. Yo, para mí, el mérito más importante posiblemente de la implantación del balonmano en Elche la tenga el que fue mi entrenador, ¿no? y el que me metió el gusanillo, Andrés Herrero Puello, lamentablemente desaparecido hace un año, y que fue un día de un gran disgusto para mí, ¿no? Porque realmente mi vida ha dependido muchísimo del cariño que él puso, digamos, en enseñarme lo que sabía, y fue el que digamos, las primeras promociones de jugadores, prácticamente él fue el que las entrenó y demás. Yo, es cierto, estuve aquí unos pocos años, y ahí en mi trabajo en el instituto como profesor, pues sí que trabajé balonmano, incluso llegué a entrenar a 6 equipos al mismo tiempo, ¿no? Porque me faltaban ayudantes, ¿no? Y realmente sí que metí el gusanillo en muchos jugadores que han sido entrenadores, se hicieron entrenadores nacionales, y ellos, como Juan Pedro Espinosa, como José Francisco Nolasco, actualmente entrenador del Huesca en la División de Honor, como Manuel Javaloyes, en fin, varios jugadores de esa época míos han sido entrenadores nacionales y sí que han dedicado muchísimo tiempo, digamos, a la promoción y a que el balonmano siga implantándose en Elche durante muchos años, ¿no? Y que ya son muchísimos años, y el que Elche ha conseguido en sus categorías de base varios títulos nacionales. El último hace muy poco, hace un mes, campeón de España cadete femenina, que no es nada sencillo porque tienes que enfrentarte a equipos, digamos, y clubes históricos de que dedican mucho tiempo y a la promoción, como es el Granollers, etcétera, ¿no? Y realmente tiene un mérito extraordinario, ¿no? Ya digo que casi últimamente es que en los 3 o 4 últimos años han conseguido varios títulos de campeón de España juveniles con chicas, con chicos, también hace unos años campeón de España juveniles en chicos, ¿no? Entrenada por José Luis Navarro, es decir, todos han trabajado mucho y bien en esto. Lo que ocurre, claro, que en el campo de masculino, pues en cuanto hay algún jugador que destaca, por ejemplo, este año, Jan Moya, pues inmediatamente ha sido fichado por un equipo de División de Honor, y las posibilidades económicas del club son imposibles, ¿no? para ellos, ¿no? Por lo tanto, por eso cuesta muchísimo subir de categoría, porque claro, aquí no se les puede, digamos, tratar como profesionales, porque no hay condiciones, ¿no? Hoy por hoy, no sé si en el futuro lo puede haber. Usted lo ha dicho, que ha estado muy poco tiempo en Elche, por circunstancias de su trabajo, o ha estado entrenando fuera, en Madrid, e incluso en Granada, dando clases en la universidad. Ahora se ha jubilado. ¿Ha regresado a Elche ahora? ¿Y en qué parte de Elche vive? Yo vivo en el barrio de la Zapatillera. O sea, ahí, frente al Palmeral. Al lado de la Cruz Roja, y delante mío, de mi terraza, tengo el huerto de Nal, estoy viendo el huerto de Vicente, y estoy viendo el huerto de la Torre, de Bahillo, es decir, estoy viendo palmeras por todos los lados, ¿no? Que era condición indispensable para mí vivir en un sitio así, que pudiera ver las palmeras desde mi casa todos los días, ¿no? Son sus raíces. Juan Antón, por último, ¿cuál es el truco del éxito? Bueno, el truco del éxito es tener pasión, tener ilusión por lo que haces, y tener pasión por lo que haces y entregarte y dedicar muchísimas horas. O sea, no hay otro truco, ¿no? Luego, claro, en la medida que dedicas tiempo, pues vas aprendiendo cosas,

pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó. Está todo guardado. Hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre. Y hay un lugar vacío. Es el que había pensado. Solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Este verano voy a... ¿Y vamos a ir? Allí y aquí. Y nos iremos con... ¿Y a casa de...? A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... ¿Y este verano? Este verano es otro verano. Nuevo Sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada. Toboganes. Río Yucatán. Alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada. ¡El héroe del verano! Que empiece el espectáculo. Es maravilloso. Es innovador. Es tan atractivo. ¿Por qué nos atraen tanto los pandas? Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda. Económicamente sexy. Consulta condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. 101.4. Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues este es el momento final del programa La Glorieta, donde les dejamos con las ofertas de empleo que siempre actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web teleelch.es. Ofertas y demandas de empleo que ustedes pueden realizar llamando a nuestro contestador automático. Las dejan ahí al 96-606-1835, llamando a nuestro contestador, nosotros las recogemos, las actualizamos en la web teleelch.es y las leemos aquí, en el 101.4 a las 12.50. Durante el mes de julio las leemos en el programa La Glorieta, pero normalmente esta hora corresponde al programa de Rosa Lucas, Entre Amigos, que volverá a final de julio, cuando vuelva ella de vacaciones. Ahora leemos esas ofertas de empleo, no las demandas, sino las ofertas que tenemos ya en nuestra web, teleelch.es. Tenemos muchas, así que si están interesados pueden tomar nota de los teléfonos o consultarlo a golpe de clic en la web. Hay una oferta de empleo de una fábrica de vulcanizado que necesita taller de aparado y para ello dejan el siguiente teléfono, el 96-677-9530. También una fábrica de vulcanizado precisa un cortador de máquina de puente, 600-47-6948. Hace falta además un montador de sandalia con experiencia en montar a mano, en el 652-64-07-75. Se necesita una persona para cuidar 2 horas por la mañana a una señora encamada. Hay que llamar al 607-146473. Siguiendo con más ofertas, un taller de calzado precisa una aparadora y una persona de mano para interior y dejan el siguiente móvil, el 633-132676. También hace falta moldeador, 661-292956. Otra fábrica de calzado en Elche necesita envasadoras con experiencia en poner plantas. Hay que llamar al fijo 966651263. Una empresa de vulcanizado, en esta ocasión ubicada en Torrellano, necesita envasadora, ayudante de vulcanizado y otra persona para facturado. 603-36-2271. Un taller de aparado en Elche necesita aparadoras de máquina alta para interior. 667-21-2974. Otra fábrica de calzado busca vulcanizadores. Hay que llamar al 653-020617. Otra empresa de calzado ubicada en Crevillén busca envasadoras con vehículo propio. 678-239864. Se precisa una envasadora que sepa reparar. Hay que mandar un WhatsApp, no llamar, a este móvil. Al 682-384435. También una fábrica de BIOS ubicada en Catral precisa personal. Hay que llamar al 624-239763. Hace falta un cortador de mano para exterior y una persona para la envasa. Hay que llamar al fijo 965-03-3944. Otra fábrica de calzado necesita un lijador con experiencia. Hay que llamar al 696-739955. Se precisa una persona para la envasa, 965-683506. Y por último, hacen falta talleres de aparado de zapato fino de señora y dejan el siguiente móvil, el 687-269056. Si no han podido anotar los teléfonos, no se preocupen porque los tienen actualizados en esas ofertas de empleo que colgamos día a día en nuestra página web teleelch.es y también colgamos las demandas de empleo, pero para eso tienen que enviarlas al contestador automático, llamar simplemente al 966-06-1835 y nosotros las actualizamos, tanto las ofertas como las demandas de empleo, de lunes a viernes en nuestra web teleelch.es y luego las decimos por aquí, por el 101.4 de Teleelch Radio Marca, a esta misma hora, 10 minutos antes de terminar el programa. Quedan 5 minutos. Enseguida volvemos unas últimas cuñas publicitarias y antes de las noticias hacemos recapitulación y les dedicamos la última canción. 101.4 Teleelch Radio Marca. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Glasur, expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990. Déjate aconsejar y decide. En Ferroque y la Llave, jardines para vivirlos. Caseta jardín metálica 249 euros. Parasol jardín 39,95. Bomba agua 49,95. Cortacésped eléctrico 59,95. Cañizo, brezo, seto artificial y todo en mallas para el sombreado y ocultación. Mobiliario para terraza, jardín y playa. Piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y juegos infantiles. Ferroque y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería la Llave. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues quedan 4 minutos para poner el punto final al programa La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana. Les hemos ofrecido 4 horas de programación local en este programa, donde hemos tenido tiempo para hablar sobre la festividad de San Jaime con Manuel Rodríguez, también para hablar del deporte, de las noticias y del tiempo. Ya saben que estamos en alerta roja hasta las 10 de la noche, según Bordonado. Hemos alcanzado ya los 36 grados según la estación meteorológica de Teleelch, en concreto 35,6, pero la sensación térmica de bochorno es aún mayor y parece que los termómetros seguirán subiendo por ese viento de poniente que ha comenzado a soplar y que viene del norte de África. Lo más positivo de este episodio extraordinario es que el calor terminará, este asfixiante calor va a terminar esta misma noche de madrugada, donde vendrán ya esos vientos del Atlántico y refrescarán el ambiente y bajarán las temperaturas de cara a mañana martes. También en este programa hemos entrevistado a José Tuels, doctor de la Cátedra y director de la Cátedra Balmis de Vacunología, para hablar de esa quinta ola que ya está disparando los contagios entre los jóvenes y de cómo la vacunación está sirviendo, todas las vacunas, para frenar la agresividad del coronavirus, que va perdiendo mayor virulencia, va perdiendo conforme aparezcan más variantes. Y de otras noticias también hablaremos inmediatamente, porque eso lo hará nuestra compañera Ana López. Nosotros ahora les dejamos con las noticias, pero antes la música de Maluma. Aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado.